Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Enigmas y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Dirige Santiago Vázquez. Presenta Fernando Vázquez. No podemos decir que todas, pero las películas relacionadas con lo misterioso, con lo paranormal, con los enigmas, con lo desconocido, con todos estos temas que tratamos desde hace años aquí en Más Allá de la Realidad, esas películas han tenido por lo general un enorme éxito en la gran pantalla, en el cine. Hoy, queridos amigos, muy buenas noches. Les saluda cordialmente Santiago Vázquez desde Madrid. Para toda España, como siempre, enviamos un abrazo muy fuerte, porque así nos lo hacen saber nuestros amigos de Canarias, de Baleares, de Ceuta y de Melilla, y desde España para todo el mundo. La gran familia del misterio, de Más Allá de la Realidad, que cada semana va creciendo más y más. Gracias a todos ustedes por estar ahí y por hacer este programa. Ustedes, los protagonistas de la radio, en formato podcast, en este caso, ustedes los protagonistas, son los que nos otorgan esos primeros puestos entre los programas de misterio, que llaman actualmente. Es un término que ya saben que a mí no me gusta demasiado, pero así nos entendemos, más escuchados. Hoy lo misterioso, lo paranormal, no solamente lo paranormal, también lo ufológico, en fin, todo lo que tiene que ver con el misterio en el cine. Porque, como les decía hace unos momentos, cuando se estrena una película, realmente se llena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué hay en nosotros, qué hay en el ser humano que llama tanto la atención? ¿Se crea o no se crea? ¿Se crea en una vida después de la muerte o no? ¿Se crea en la existencia del alma o no? ¿O se crea en la existencia de Dios o no? Desde la religión o por libre, como hacemos nosotros, por lo menos nuestro invitado con tertulio de hoy y un servidor. ¿Por qué nos llama tanto la atención realmente en la gran pantalla y cuando ya pasa pues a formato que podamos ver en nuestra casa, en el televisor, películas que versan o que se centran o que pivotan toda su temática en todo lo misterioso? Para hablar de todo esto, lo van a disfrutar, porque vamos a hablar de muchísimas cosas. Tenemos, como no, repetimos, tenemos, como no, a un gran conocedor, también humanista, nuestro erudito en potencia, que sabe mucho del tema y que por tener más años que yo, pues sabe más. Don Juan Carlos Salamanca, que ya está sonriéndose al otro lado del hilo telefónico y que no podemos tener en el micrófono en esta ocasión, pero hay programas, si Dios quiere, por delante. Le saludamos directamente, don Juan Carlos Salamanca, nuestro erudito en potencia, para ilustrarnos y también para entablar, pues, una conversación que realmente, en definitiva, es lo que queremos hacer, comentar, analizar y, en definitiva, profundizar en el asunto que presentamos hoy a la audiencia de Más Allá de la Realidad. Don Juan Carlos Salamanca, muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, porque yo soy un joven con el pelo gris, o con canas. Pues permíteme decirte que yo no te veo las canas por ningún sitio. En la barba sí, pero no en el pelo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Estupendamente. ¿Qué te parece el tema de hoy, a priori, así a bote pronto, para iniciar el programa? ¿Qué te parece? Es muy interesante y da para muchísimo, porque se han hecho muchísimas películas dedicadas a todas estas temáticas relacionadas con lo misterioso, ¿no? A priori, Juan Carlos, ¿qué te parece? Y te pregunto, la segunda pregunta te la hago después. A priori, ¿qué te parece? Hombre, es un tema muy fascinante porque, vamos a ver, prácticamente desde que empieza el cine, empieza el misterio. A ver si es por la televisión, ¿no? Podemos tocar temas muy variados, ¿no? Pues lo que es los vampiros, el hombre lobo, la invisibilidad, rayos X, fantasmas, el diablo. Ahí desde que el cine nació, prácticamente. ¿Y a cuál película más buena? Te puedo poner ejemplos, ¿no? Uf. O sea, pues lo que son las diferentes versiones de Drácula, el fantasma de la ópera, el hombre invisible, el hombre lobo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y un largo etcétera, ya lo creo, y un largo etcétera. Yo quiero preguntarte, Juan Carlos, ¿cuál es tu película favorita? Ya sé que es una pregunta un poco difícil. Si quieres, cítame dos, o nos dices dos a la audiencia y a mí, que son tus preferidas dentro de esta temática que abordamos hoy. ¿Cuáles son tus dos películas favoritas que más te han impactado o que de alguna forma te han dejado algún tipo de señal en tu o de huella en tu interior? Pues depende en qué ramo del misterio me lo preguntes. Hay muchas. Pues por ejemplo en lo paranormal, en lo puramente paranormal, por ejemplo. Bueno, tú y yo hemos visto alguna juntos. Por ejemplo, El sexto sentido, los otros, al final de la escalera, no sé, es que hay tantas y tantas. Expediente Warren, la primera y segunda parte, no sé con cuál te quedas. Ahí las dos, las dos, ¿eh? Las dos de Expediente Warren son buenísimas. Bueno, sobre todo la segunda, porque es más terrorífica todavía. Y son casos verídicos, ¿eh? Casos verídicos. Y por supuesto me quedo con mi preferida de todas, que es Ghost. Una gran película. Reales. Sí, porque los guionistas se documentaron muy bien. Y realmente es una película que está muy bien hecha. Porque desde un punto de vista teórico, desde el punto de vista parapsicológico, parapsicobiofísico, pues dentro de los fenómenos que supuestamente, siendo rigurosos, se producen o se dan cuando una persona muere, y esto, ¿cómo lo sabemos? Pues por las personas que han vuelto de experiencias cercanas a la muerte, de ECMs, pues, y no solamente esto, sino en fenómenos inscritos dentro del ámbito espírita o espiritista, pues en Ghost realmente, Juan Carlos y queridos amigos, se dan una cantidad de fenómenos, o se presentan ante el espectador una cantidad de fenómenos que se corresponden realmente y verdaderamente con lo que esas experiencias, por un lado, con lo que, por otro lado, nos cuentan los testigos que han vuelto de una ECM, pues que se adaptan muchísimo a la realidad, ¿no, Juan Carlos? Sí. Está muy resumido, pero sí. A mí en esta película particularmente me llama la atención cuando vienen a por los malos. Los seres que vienen, ¿no? ¿No? Así con... como con sonidos culturales, ¿no? Las sombras, las sombras, ¿no? Sí. ¿Y a dónde se lo llevan? Qué interesante, ¿eh? Es muy interesante porque alguna vez hemos comentado en el programa que han sido muchísimas las personas, Juan Carlos, tú lo sabes, y queridos amigos, han sido muchísimas las personas que ya en unos cuantos años de profesión, a mí personalmente me han contado el haber visto esas sombras que pasan, por ejemplo, de un lado a otro de la casa, que a veces se presentan incluso en estados de duermevela o estados crepusculares, dicho más técnicamente, a veces como monjes pequeños en cuanto a estatura, embozados en un hábito como de monje, oscuros, pero que es lo que se ve en Ghost, Juan Carlos, en realidad, es que es lo que se ve cuando muere el malo, cuando muere el asesino, el que ha matado a Patrick Swayze, pues ¿quién se lo lleva? Igual que al que parecía que era su amigo, ¿no? Y que realmente era un traidor y que fue el que urdió todo el plan para quitarle el dinero, y si se descuida la mujer, ¿no? Juan Carlos. Sí. Y bueno, y en el otro lado, pues cuando acaba de morir, pues ves como de repente surge una luz de arriba, como diciéndole, ven, ¿no? Eso asemeja un poquito a lo que ocurre cuando cierta gente ha entrado en el túnel, lo que llaman el túnel, un túnel como de luz, en el que les está esperando, bueno, una luz, un ser, quien sea, que no les juzga, que son todo amor y comprensión, pero él, por lo que sea, decide esperar. Eso es típico de, bueno, como digo yo, de la gente, entre comillas, que de momento no se quiere ir de aquí. ¿Por qué? Pues bien, o porque están apegados a algo, o bien porque les queda algo por hacer, alguna tarea pendiente antes de irse, ¿no? Esto es muy típico dentro de este tema de la casuística. Hay también, tanto en Ghost como por ejemplo en una película que enseguida hablamos de ella brevemente, porque si nos detenemos en cada película hacemos un programa de 10 horas, pero tanto en Ghost como en esa película que les digo, que es Al final de la escalera, que es una obra maestra, ahora hablamos enseguida de ella, también ocurre en Los otros, con mi admirada y amor platónico Nicole Kidman, bueno, pues también se da, pues estoy hablando, y en otras películas, estoy hablando de la mediumnidad. En Ghost, la actriz que no puede hacerlo mejor, es decir, es una interpretación realmente sobresaliente, bueno, pues es que es una aparente, supuesta farsante, que cuando se quiere dar cuenta, tiene en primer lugar, Juan Carlos, enseguida te cedo el micrófono para que comentes lo que quieras, tiene en primer lugar fenómeno de voz de voz directa o de clariaudiencia está escuchando al difunto, a Patrick Swayze, que ha fallecido y que acude desesperadamente en busca de alguien que le pueda escuchar. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, citando una de las escenas de la película, ya hacia el final, cuando se incorpora, el término técnico dentro de parapsicología, la incorporación para que pueda besar a través de ella, de su cuerpo, se introduce, es decir, hay una incorporación y suena esa famosa melodía, conocida por todos, y se da, en fin, uno de los momentos culminantes de la película. Juan Carlos, ¿qué quieres decir al respecto en cuanto a mediumnidad? Que durante toda la película, realmente, Patrick Swayze, el actor, con Molly, que es Demi Moore, pues a través de la medium está continuamente manifestándose a ella para que le diga cosas, sobre todo al principio, para que crea que verdaderamente su prometido difunto, porque se iban a casar, si no recuerdo mal, se iban a casar en breve, pues que realmente crea que es verdad, ¿no? Bueno, no es poca la gente en realidad que tiene clarividencia, clarividencia y clariesencia. O sea, hay muchos casos, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que tanto el espíritu que se incorpora como el medio o el medium acaban cansadísimos después de una experiencia de esas? Si es un medium profesional, y lo de profesional estoy refiriéndome a una expresión de Charles Risset en su tratado de metapsíquica, mediums profesionales, no me estoy refiriendo a mediums que cobren, ya saben ustedes que yo estoy en contra de esto. Lo puramente espiritual no se debe comerciar con ello, no se debe cobrar. Esta es mi opinión desde hace mucho tiempo, pero lo cierto es que sí, en determinados, no en todos, pero en determinados mediums que o bien tienen un trance vocal o entran en trance y alguien habla a través de ellos, una causa paranormal, que en este caso estamos dentro del contexto del espiritismo como doctrina, no hablamos de la Ouija, la doctrina espiritista, pues, por ejemplo, sí se puede dar ese cansancio. También se puede dar en mediums pictográficos. Ahí tenemos a Gasparetto, tenemos a José Medrado, por ejemplo. Tenemos otro tipo de trances o de mediumnidad. Es decir, el medium, como indica la expresión, hace de puente, de medio, de canal, que ahora se utiliza muy desafortunadamente el término de channeling, de canalización, de canal. Yo sigo perteneciendo en ese punto a la vieja escuela, y el medium es medium, que quiere decir medio a través del cual un difunto se comunica con el mundo de los vivos, en definitiva. Por tanto, sí, es verdad que cuando hay una liberación de ectoplasma, Juan Carlos, te cedo enseguida el micrófono, Juan Carlos. Cuando hay, es que quiero terminar la respuesta a la pregunta que me has formulado. Cuando existe una comunicación que tenemos que dar por cierta, aunque sea en hipótesis, de un fallecido a través de un médium, sí que es cierto que en un porcentaje muy alto sí que se produce un desgaste tanto psíquico como físico por parte del médium. Esto es verdad. Y ahora sí, Juan Carlos, ahora te cedo el micrófono y di todo lo que quieras, porque, en fin, tú me haces una pregunta, pero yo quería contestarla como merece. Podríamos extendernos mucho más, pero dicho en síntesis, esta es la respuesta. Juan Carlos, ¿qué quieres decir? No, yo simplemente quería preguntarte por qué no se debe decir canal en vez de medio o medio. Pues porque Channeling, yo recuerdo un libro de John Climo, es un autor muy conocido, que publicó después algunos más, y que yo tenga noticia, uno con el cual no estoy de acuerdo, hablando del suicidio. Es un tema muy delicado, que no es el tema de hoy. Ya hemos tratado aquí el tema, pero desde luego creo que es un libro delicadísimo, que se basa, y si quieres te cedo brevemente el micrófono ahora, Juan Carlos, para que des tu opinión, y seguimos con Ghost, Al final de la escalera, Los otros, El exorcista, en fin, tantas y tantas películas. Pero analizando a Ghost, por ejemplo, y me preguntas, y yo te digo, canalización actualmente, y cito a un autor, John Climo. Yo tengo un libro, hablo del año 92, cuando yo lo adquirí, 92 o 93, creo que fue en el 92. Channeling, es decir, canalización. Este es un término, y por eso digo que estoy en contra, respondiendo a tu pregunta. Estoy en disonancia, en contra, totalmente, porque pertenece, es un término que pertenece a la New Age, a la nueva era. Nada más, ahora te cedo el micrófono, Juan Carlos, y comenta lo que quieras. Para mí, ¿por qué yo escojo y me quedo con el término medium? Pues sencillamente, y resumiendo mucho, porque los fenómenos metapsíquicos, antiguamente llamados así, hoy en día paranormales, se dan en un contexto, es decir, comienza las investigaciones psíquicas, en un primer momento es como se llamaban, después metapsíquica y después parapsicología. Bueno, pues todo empieza hacia finales del siglo XIX. En el 57 Allan Kardec publica el libro de los espíritus, y ahí arranca la doctrina espiritista. Después llega el libro de los médiums, después llega el evangelio según el espiritismo, y dos más, que son cielo e infierno, y por último Génesis, que son los cinco libros de Allan Kardec. Lo posterior ya no es, no voy a decir que no sea espiritismo, doctrina espiritista. Estoy hablando como doctrina, no asocien, por favor, sobre todo los jóvenes, espiritismo con hacer la tabla de la Ouija, el maldito juego que yo bauticé hace ya muchos años, el maldito juego de la Ouija. No, hablo de una doctrina, que se puede estar de acuerdo en algunos puntos y en otros no, pero lo que quiero señalar es que todo comienza, la metapsíquica, posterior parapsicología, realmente arranca ¿dónde? ¿Cuál es el caldo de cultivo? Pues realmente el caldo de cultivo sencillamente es dentro de prácticas espíritas, sencillamente. ¿Y cómo se llamaban los hombres y mujeres, más mujeres que hombres, a través de los cuales supuestos difuntos se manifestaban? Se llamaban mediums, es decir, medios. Ya está, en definitiva. Y el término channeling, o canalización, o canal, esto es de la nueva era. Y la nueva era sabemos que nos ha traído muchas cosas muy negativas, algunas positivas, pero si las ponemos en una balanza, en mi opinión, y tienen ustedes en el podcast un programa dedicado a este tema de la nueva era, pues ha traído más cosas malas, en mi opinión, que buenas, porque se ha hecho un batiburrillo, Juan Carlos. Se ha hecho una mezcla de tantas cosas, un sincretismo de tantas cosas que no encajan unas con otras, que es imposible que una persona mínimamente intelectual pueda sacar algo en claro de lo que llaman la New Age. Juan Carlos, tú tienes el micrófono. Sí. Bueno, quería hacer otra pregunta así muy suave, muy muy sencilla. Estás preguntón, estás preguntón, estás me estás poniendo, me estás entrevistando hoy tú a mí, ¿eh? Sí, es que me gusta aprender, Santiago, siempre. Y a mí también, pero bueno, tú preguntas, yo respondo. A ver, pregunta. A ver si no tengo, no soy el oráculo de Delfos, no tengo respuesta para todo, respondo a lo que sé, Juan Carlos. No, tú eres el pequeño profesor. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta era, ¿por qué las mujeres están más dotadas en este campo que los hombres? Pues sencillamente, por una razón muy sencilla, y estoy resumiendo un libro que yo recomiendo del doctor Don Hugo Liaño, neurólogo, durante 30 años el director jefe de la unidad de neurología del Hospital Puerta de Hierro, que escribió, y que le tendremos aquí, escribió un libro interesantísimo entre el psiquismo del hombre y el psiquismo de la mujer. No adelanto, le tendremos aquí. Además, amigo de la familia y uno de los 10 neurólogos en el año 2000. Atención, uno de los 10 neurólogos más destacados del mundo. Bueno, pues el doctor, le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, porque para grabaciones ya sucesivas que ustedes escucharán, ya hemos grabado una entrevista que les va a impactar, no voy a adelantar más. Y que además pues tenemos pues una relación con él muy cercana desde hace muchos años. ¿La respuesta cuál es, Juan Carlos? Pues la respuesta es sencillamente porque está demostrado que la mujer tiene mayor sensibilidad que el hombre. Nada más, esa es la respuesta. Sí, esa sensibilidad se explica a muchas cosas también, la emotividad, el psiquismo, ¿no? La organización cerebral femenina respecto de la masculina y tal, ¿no, Santiago? Sí, y además con un añadido que es importantísimo, y es que la mujer por lo general, cualquier generalización, siempre he dicho que me parece injusta o que no es exacta, pero digo, por lo general, la mujer, al tener esa sensibilidad que suele ser superior a la del hombre, su yo operativo, hablando ahora en un contexto más psicológico o dentro de la psicología, su yo operativo, cuando se dan ese tipo de fenómenos, en el caso, por ejemplo, de la mediunidad, queda con mayor facilidad apartado a un lado, como digo, con mayor facilidad que el hombre. Por tanto, la abundancia de mediums mujeres es pero bastante superior a los mediums hombres. Esta es la respuesta, Juan Carlos. Sí. Entiendo perfectamente. Esa idea es muy interesante, claro. Porque de ello ellas empiezan a hablar antes que nosotros. En ciertos aspectos de la educación sacan mejores notas. Y algunas otras cosas, vamos. Nadie es perfecto, ¿no? Pero sí. Yo digo que lo que me adelantó el doctor Don Hugo Liaño en una entrevista que le hice tampoco hace mucho tiempo, hace recientemente, es que el psiquismo del hombre y el psiquismo de la mujer no tienen nada que ver. Somos completamente diferentes. Sí, Juan Carlos, sí. De hecho, se lleva durante años aspirando a encontrar un punto medio en las relaciones hombre-mujer, porque parece que no se encuentra, que no se llega a ese punto, ¿no? De hecho, cuando hablamos, nos comunicamos tanto hombres como mujeres, a ver qué es lo que decimos, qué es lo que intentamos decir, y ellas qué es lo que escuchan y qué es lo que perciben. Y al revés, cuando ellas hablan, nosotros qué oímos y qué escuchamos. Hay veces que es un caos, ¿eh? Claro, pero fíjate que tanto en Ghost, volviendo al tema y ya cerramos paréntesis, que creo que ha sido muy interesante hablar de todo esto, fíjense o fijaros los más jóvenes que, y Juan Carlos, por supuesto, que no solamente en Ghost, sino también en Al final de la escalera, cuando esa medium entra en trance y se está grabando también a través de cinta abierta, y aparecen psicofonías respondiendo cuando le pregunta: ¿eres la niña muerta por el carro de carbón? Y responde la voz en la grabación: no. Bueno, pues está a través de escritura automática, es decir, está en un estado alterado de conciencia, está por tanto en un estado de mediumnidad, está en un trance mediúmnico. Pero es que esto no solamente se da en estas dos películas, es que en Los Otros, de Nicole Kidman, en Los Otros, de una película de, como sabemos, de Amenábar, en Los Otros también aparece presente, sobre todo una escena hacia el final de la película que es impactante realmente, porque la imagen no es precisamente agradable, pero es nuevamente, Juan Carlos, una medium ya mayor, con los ojos en blanco, una anciana, por cierto, con un aspecto, como digo, muy desagradable, que está en trance y que está también al mismo tiempo apuntando a través de escritura automática o de psicografía o paragrafía, a través de un estado de mediunidad, lo que está recibiendo. Es decir, que la mediunidad está presente en no pocas películas de este tipo, Juan Carlos. Sí, sí, algunas muy, muy, realmente muy interesantes. Es que he visto tantas que ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Eso es lo que pasa cuando uno sabe tanto y le preguntan, como a un futbolista, después de tantos años, pues por ejemplo un Di Stéfano, ¿no?, cuando se retiró, ¿cuál ha sido el gol más bonito que has marcado? Pues es imposible que te conteste. Es imposible. Bueno, pues aquí pasa igual, porque tú, que Juan Carlos, que eres un estudioso también de lo paranormal y que has visto también mucho cine, te resulta difícil decir, bueno, pues me quedo con esta, pero es que no me has respondido a la pregunta. Te he preguntado por dos. Me has dicho Ghost y la otra, porque hay muchas, ¿eh? El Exorcista, quizás, que es una película además que provoca en muchísimas personas un efecto que yo creo que hay algo en esa película. Ya sabemos que estuvo rodeado el rodaje de no pocas desgracias y de hechos que eran realmente extrañísimos. Bueno, inexplicables. Se dieron muchas circunstancias, incluso se habla de muertes, pero bueno, no es el tema de analizar La Maldición del Exorcista, de la película, pero sí que es una película que está basada en un hecho real, como sabemos, que enseguida, si quieres, comentamos, y que impacta a la persona. Y yo conozco a más de una, a más de dos y a más de tres personas que no pueden ver la película, que empiezan a verla, que han empezado a verla, y que les es imposible ver, cuando empiezan los fenómenos, les es imposible ver la película del Exorcista. A ti, esa película, ¿qué te transmite, Juan Carlos? Porque serán fenómenos también que, dentro de la exorcística, dentro de lo que es un exorcismo, dentro de lo que es la demonología, también se da. Sí, bueno, yo ya no me acuerdo cuando la vi por primera vez, pero impacta, ¿eh? Impacta. Y hay que tener muchos reaños y mucha cabeza para poder verla. Y solamente la ves con el tiempo. Y más si estás a solas, claro. Porque claro, tienes que estar acompañado si eres una persona un poco sensible. Porque si no, agárrate, como lo pasas. A mí hubo una película que tuve la suerte de ver con vosotros en vuestra casa, que se titulaba La Leyenda de la Mansión del Infierno. magnífica. La acción transcurre en un caserón, una casa, bueno, una casa, casi un palacio, en el que se promete una cantidad de dinero a las personas o la persona que sobreviva a una noche en esa casa. Y claro, una a una, pues van muriendo y se producen unos fenómenos de mediunidad, de posesión, de objetos, tremendo, hasta que solamente queda uno ya por la mañana. Buenísima, fue buenísima. Y otra que me gustó también mucho fue la del sexto sentido, por supuesto. ¿Podemos analizar brevemente, sí? No, lo que es interesante resaltar aquí en la del sexto sentido es como los niños pequeños de 8 años para abajo son capaces de ver cosas que los adultos no podemos ver normalmente. Incluso hay veces que están, ya ves, en la cuna o son pequeñitos con 2 o 3 años y le ves y dice, ¿y este chico por qué se sonríe? Y a lo mejor es que está viendo a gente como tú y yo vemos a gente, ¿no? Y ¿qué le pasa? ¿Está la madre este niño? O dice, no, es que estoy hablando con mi amigo invisible. Bueno, pues a veces el amigo invisible existe, a veces, no siempre. ¿No? Y ya desde pequeños empiezan y no paran realmente hasta que se van de aquí, de este mundo, ¿no? Es extrañísimo esto, ¿no? ¿Entiendo? Bueno, los amigos invisibles de los niños es un tema conocido desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, y que verdaderamente es algo que se da. Yo recuerdo un debate en televisión hablando de los amigos invisibles, si era, en definitiva, si era psicológico o si podía haber, no digo en todos los casos, pero si podía haber algo de paranormal en algunos casos. Y yo te digo, y les digo a todos ustedes, que en un porcentaje pequeño, hay que decirlo, pero sí que en ese porcentaje todo apunta a que está operando una causa paranormal. Se puede llamar espíritu de un fallecido, de la abuela, del abuelo, de un tío que ha fallecido, de un padre o de una madre. Pues se puede decir, sin dar un salto lógico, en hipótesis como prioritaria, pero se puede perfectamente asegurar. Los amigos invisibles lo trataremos, hemos hablado más de una vez, pero monográficamente. Fíjate, Juan Carlos, que estábamos hablando del Exorcista, que es un hecho real, que está basada en una obra literaria, en una novela. Una novela, pero con tintes, en fin, con trazos históricos. Nos remontamos a Massachusetts, del año 1949. Era un niño, no era una niña. Y que un escritor, posteriormente, escribió El Exorcista, y ahí es cuando se hace la película. La primera, porque luego más partes, cuatro. Se hicieron cuatro. Y todo, que es a donde voy, todo comienza porque el niño, en la película también, pero hablo del caso genuino, todo comienza con la práctica de la ouija por parte del niño con su tía, que era como si fuera su madre, es decir, estaban unidísimos. Y cuando la tía fallece, cuando su tía fallece, el niño, en la vida real hablo, se pasaba, pero horas, haciendo él solo la ouija. Y a raíz de eso, comenzó el supuesto, hay que ser muy cautos, el supuesto fenómeno de posesión. Juan Carlos, no sé si tú conoces este dato. No, porque esto es una vía. Es una vía, la Ouija, practicar la Ouija o cualquier tipo de, yo que sé, de brujería o de magia o de religión así poco conocida, es una ventana que abres, ¿vale? Es un canal propicio para que entre en lo que no queremos. Y actualmente tú y yo sabemos que no son pocos los casos de gente que ha practicado Ouija o cualquier otra cosa de estas y han tenido graves desequilibrios en su vida, se han vuelto locos directamente, han tenido un accidente, han muerto. Y esto es un peligro, Santiago. Un peligro realmente alarmante, porque yo recuerdo aquí, Juan Carlos, unas palabras, y amigos, unas palabras de nuestro querido profesor Argomosa, que era muy amigo de dos psiquiatras, Nager y Negeli, que decían los dos que cuando llegaba a su consulta, y estamos hablando de psiquiatras, una mujer y el otro hombre, que cuando llegaban a su consulta casos de personas con trastornos psíquicos provocados por supuestos fenómenos paranormales derivados en este caso de la Ouija, por ejemplo, literalmente decía don Germán que se echaban a temblar, en palabras de Nager y Negeli, se echaban a temblar porque el tratamiento es, al menos en su testimonio, creo que actualmente sigue siendo igual, es enormemente resistente, es dificilísimo de tratar, es como si el problema, digo es como si el problema no fuera psíquico. Es que la causa que está provocando las perturbaciones psíquicas de la persona, como hipótesis, pero prioritaria, es una causa trascendente. Es decir, que no es el puro psiquismo de la persona, sino que si una persona ha hecho Ouija, y a raíz de haber hecho Ouija, por ejemplo, estamos hablando de la Ouija, empiezan a sucederle cosas, fenómenos, que pueden ser muchos, y acude a la consulta de un psiquiatra, en este caso Nager o Negeli, pues realmente, como decía don Germán, es que se echaban a temblar, Juan Carlos. Claro, es como si a un artificiero le dan un acostumbrado a desactivar explosivos, de repente se encuentra con un aparato súper sofisticado. O sea, no sabe por dónde meterle mano realmente. Pues aquí yo creo que es lo mismo. Sí, pero ya, claro, cuando hay una causa, perdona, cuando hay una causa exterior al psiquismo de una persona, pues claro, esto es invisible, pertenece al otro lado, y entonces ya hay los médicos dicen, ¿no? Cuando es una causa que viene de dentro de la persona, bueno, pues realmente lo puede. Y esto me recuerda también un tema relacionado con lo psiquiátrico, que es el caso de los esquizofrénicos. Uno de los cuales síntomas es que oyen voces. Pero claro, sí, los médicos, los profesionales dicen, claro, oyen las voces dentro de su cerebro, dentro de su ser, y que no le dejan en paz. Pero claro, como ellos no creen en nada invisible, no lo estudian y tal, pues no pueden saber o no pueden dar la posibilidad de que efectivamente algunas de esas voces puedan ser reales y no inventadas, ¿no, Santiago? No se puede descartar que, digo, no se puede descartar, no estoy dando nada por sentado, pero no es descartable que algunas personas diagnosticadas como esquizofrénicas en nuestro país, lo veo difícil por no decir casi imposible, pero en países que tienen menos desarrollo es muy posible que haya casos en los que una persona es diagnosticada de esquizofrenia, que como todos sabemos cursa con, entre otras cosas, con alucinaciones visuales y auditivas, son diagnosticadas de esquizofrenia y lo que realmente está ocurriendo es que esa persona está viendo y está oyendo algo que pertenece a un nivel ontológico diferente o dimensión diferente de la nuestra, sencillamente. Claro, claro. Lo que está oyendo, lo que está viendo, lo que está percibiendo, lo que está oyendo, no pertenece a esta dimensión física, digamos. Pero eso la psiquiatría no lo contempla. La psiquiatría ortodoxa y tradicional, no. Ahora, haciendo aquí otro paréntesis, porque es que todo va hilado, ¿eh? Estamos hablando de Ouija y de las consecuencias que puede traer esto en relación con películas donde todo parte, ¿eh? Todos los fenómenos que aparecen en la película parten a raíz de haber hecho una Ouija. Cada vez son más los psiquiatras y psicólogos, incluyo España, ¿eh? Pero por influencia de Norteamérica, principalmente, que incorporan, no ya la hipnosis, que como todos sabemos no es un fenómeno paranormal, ni muchísimo menos, es una técnica que se ha de hacer únicamente con fines terapéuticos, sí. Esta es mi opinión, pero que ya incorporan a la hora de escuchar a un paciente, y esto lo sé por amistades de la familia y también en la profesión, entrevistas de hace algunos años a eminentes psiquiatras y psicólogos que incorporan, como digo, a la hora de escuchar a un paciente que le dice, por ejemplo, que ha visto un espíritu, que ha escuchado o que escucha voces que le incitan al suicidio, como conocemos tú y yo un caso que ya hemos contado y que no vamos a contar de nuevo, pero que ocurrió, una chica que escuchaba voces, diagnosticada de esquizofrenia, lo cuento así en 10 segundos, y que la incitaban a que se quitase la vida. Se hizo, por decirlo así, porque no fue un exorcismo formal en una capilla, en una iglesia, pero sí que hubo un exorcismo heterodoxo, vamos a decirlo así, y las voces desaparecieron. Y como digo, los psiquiatras y psicólogos en Estados Unidos, que siempre, en fin, en todo no lo sé, pero en casi todo, siempre van muy, pero muy por delante de todo el mundo, y por supuesto, pues claro, de nosotros también, de España. Cuando escuchan a un paciente que dice que ha visto a su abuelo fallecido, o a un ser desconocido que se ha presentado como un fantasma, como una aparición, o que escucha voces de alguien que le habla, que puede ser una o varias voces, pues le prestan atención. Es decir, le preguntan a esa persona, no dicen directamente esquizofrenia, no. Es decir, hay una apertura, Juan Carlos, hay una apertura, y esto es muy positivo, porque el medio o el vehículo es el psiquismo, pero las manifestaciones están ahí. Yo no estoy diciendo que una persona que oye voces y que ve cosas no sea una persona que padece esquizofrenia. No. Pero estoy diciendo, lo que sí estoy diciendo es que cuidado, por favor, a la hora. Y claro que hay psicólogos y psiquiatras escuchando el programa, porque nos consta, porque así nos lo han comunicado. A la hora de diagnosticar, hay que saber muy bien que esa persona realmente padece una esquizofrenia paranoide y que no es sencillamente un médium, por ejemplo, y que está siendo tratado como un enfermo, como una enferma, cuando realmente no lo es, Juan Carlos. Sí, lo que pasa es que, claro, si a estos médicos, psiquiatras, les vienen casos donde intervienen esta clase de fenómenos y se echan a temblar, es sencillamente porque no poseen la ciencia para tratar todo esto. Claro, ante lo que no se conoce, hay miedo, hay temor, por desconocimiento, por ignorancia. Pero si se conoce y se sabe de algo, de un tema, de un campo, pues no hay tanto miedo, incluso no lo hay. Claro, es que esto es normal. Y precisamente otra cosa también es que ante estos fenómenos, precisamente la gente que más se echa a temblar, que más miedo tiene, son aquellos que no creen en nada, son racionalistas, ateos, mentalistas, materiales, que no creen en nada de esto, y de repente pues les pasa algo extraño. O dicen, venga, vamos a hacer una sesión de Ouija, tal, no sé qué es, y no creen en nada. Bueno, pues ya ha habido casos donde literalmente se les han soltado los pantalones. ¿Verdad, Santiago? Yo puedo contar, y enseguida nos vamos a los inicios del cine. Vete preparando, Juan Carlos, porque te voy a preguntar. Y luego volveremos a películas de la actualidad. Pero sí. Pues vete preparando, porque vamos a abordar enseguida el tema de los inicios del cine relacionados con el misterio o con lo misterioso. Te voy a preguntar por ello. Pero aquí sí tengo que decir también algo que creo que es importante. Sigmund Freud, que todo el mundo sabe quién es Freud, el fundador del psicoanálisis, Freud a priori, en principio, desdeñaba, por resumir, desdeñaba los fenómenos por entonces metapsíquicos, es decir, los fenómenos paranormales. No creía en ellos. Después de las investigaciones de la Universidad de Duke, de Rhine y de Pratt, dos eminentes hombres de ciencia, que corroboraron la telepatía y la clarividencia en condiciones de laboratorio, Freud ya aceptó, y hay documentos por escrito de Freud, pero no puedo citarlos ahora porque ha salido el tema y no tengo aquí el libro en cuestión donde aparece la obra, la página, pero es así. Yo les digo que es así, y es así porque lo tengo contrastado. Ya aceptó la telepatía. Freud aceptó la telepatía. Y poco antes de morir, atención, siendo ya, estando a las puertas prácticamente de finalizar su vida en la materia, aquí en la vida material, dijo, atención, que si volviera a nacer, que si pudiera volver a nacer, dedicaría toda su vida al estudio de los fenómenos metapsíquicos o conocidos actualmente como paranormales. ¿Qué te parece, Juan Carlos? ¿Qué les parece a ustedes, Juan Carlos? Bueno, bien, normal, porque seguramente llegaría a investigar, a observar, a hablar con personas entendidas en la materia y se dio cuenta de que hay otra realidad invisible a esta dimensión que conocemos y se quedó con las ganas, claro. Y como digo, hay personas que no creen en nada de lo invisible y tal, hasta que de repente pues les pasa algo raro y entonces se convierten en fervientes defensores de la existencia de lo invisible y todo lo que lleva. Ahí tenemos, por ejemplo, una película que hemos mencionado de pasada, pero que yo creo que podemos ahondar un poco más en ella, como es El Sexto Sentido, una película protagonizada por Bruce Willis. ¿Y qué es Bruce Willis antes de morir en ese disparo? Porque todo es un misterio. Bueno, pues es un psiquiatra. ¿Es un psiquiatra? Claro, es un psiquiatra. Es un psiquiatra. Es decir, que digo esto por lo de Freud. Esto lo pueden ustedes encontrar, lo que he dicho de Freud, en el libro del profesor don Germán de Argumosa y Valdés, publicado por Anayo Verón en junio de 2014. Pueden encontrarlo ustedes en el apartado de parapsicología, en las notas de mi buena amiga y muy querida Pilar Ramiro. Pues ahí habla claramente del proceso que les he dicho yo, que les he resumido. Bueno, pues esto lo encontramos en el cine también. Es decir, Bruce Willis, Juan Carlos, en la película, en El Sexto Sentido, creyendo que está vivo, evidentemente es cine, tiene incluso una grabadora, estando ya muerto, tiene una libreta donde va apuntando cosas, incluso en su despacho, pero está muerto, ha fallecido. Bueno, pero él sigue creyendo que está vivo. Bien, lo cierto es que él, como psiquiatra, no sé si, y te paso la pregunta, o te traslado la pregunta a ver tú qué opinas, y qué opinan todos ustedes, que la habrán visto el 95% de los oyentes, si realmente Bruce Willis, como médico psiquiatra de la película, cree lo que el niño le dice, la famosa frase de "en ocasiones veo muertos", ya nos aclaró Fernando Vázquez que no dice eso, el original, a veces veo gente muerta o veo gente muerta. Realmente, si cree que el niño está fabulando, tiene una imaginación, o incluso en un momento determinado de la película dice o diagnostica al niño como un enfermo mental, Juan Carlos. Bueno, él no entra ni en un sentido o en otro, sino que se limita a escuchar al niño lo que dice. No, pero hay un punto en la película, hay un momento en la película, no sé si es grabando con voz en su grabadora o anotando, no recuerdo ahora mismo, utilizando terminología médico-psiquiátrica, y lo que da a entender, no recuerdo exactamente qué es lo que dice, la vi hace muchos años y la he visto varias veces, pero lo que está diciendo es que el niño, realmente lo que le está sucediendo no es algo de tipo espiritual. Un psiquiatra puede decir que una persona ¿Ve espíritus, Juan Carlos? No. Perteneciendo a la corriente ortodoxa, pura y formal, no. Porque un psiquiatra lo que estudia precisamente es el psiquismo de las personas y las enfermedades o trastornos relacionados con eso. Para nada se mete en temas paranormales, puesto que no ha sido preparado para ello, claro. Ahora, si ya dentro de las corrientes actuales hay médicos que admiten una posibilidad y escuchan al paciente contar su realidad para poder ayudarles, bueno, eso ya es esa parte. Interesante apunte, porque esto nos habla de claramente del posicionamiento actual de la psiquiatría y de la psicología. Y les he dicho que cada vez hay más psiquiatras y psicólogos que van incorporando a su modo de trabajo, a su día a día, también no el aceptar, no me estoy refiriendo a aceptar como algo que realmente es una visión del más allá, o escuchar por otra parte las voces de los espíritus. Es evidente que eso un psiquiatra no puede en rigor plantearlo como tesis, pero en Estados Unidos, como les he dicho, por supuesto, y en España yo les digo que también en menor medida no lo desdeñan, es decir, lo apuntan y lo tienen en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en algunos países, por ejemplo en Latinoamérica, en Centro Europa, en algunos países, en ciertas universidades, en la carrera de psicología, y esto no es de ahora, por ejemplo en Argentina, también en psicología, en un curso ya avanzado, no sé si es en tercero, vuelvo a decir, en algunas, no en todas, en algunas universidades se estudia superficialmente, sí, pero se estudia lo que es la parapsicología. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, Juan Carlos. Ellos, el Estado Vaticano, que tiene su universidad. Y todos sabemos ya la posición en general que adopta la Iglesia Católica, y no digamos el cristianismo, ante estos fenómenos, ¿no, Santiago? Sí, la Universidad Lateranense de Roma, pero hablo no ya de institutos, que por supuesto ya hemos citado en otros programas, institutos, laboratorios que están adscritos a universidades. No, estoy hablando de carreras de alumnos, en este caso psicología, donde una de las materias que se estudia o que se ha estudiado es la parapsicología. Pero claro, la parapsicología... ¿Santiago? Sí. No lo sabía. Pues sí, efectivamente, es que es así. Tenemos países, he dicho Argentina, puedo decir también Venezuela, es decir, que... Pero esto no de ahora. Es que, repito, que dentro de la carrera de psicología, preparando a futuros psicólogos, se contemple la parapsicología como algo que deben conocer y saber, al menos someramente, y principalmente los fenómenos psi gamma o defectos subjetivos o psíquicos, telepatía, clarividencia, precognición, etcétera, no ya los defectos subjetivos o físicos, los kappa, y mucho menos los parabiológicos, los beta, pero sí esos que son parapsicología, es decir, los que atañen al psiquismo, bueno, pues han sido incorporados, no pocas veces, tampoco muchísimas, pero han sido incorporados en ciertos países en la carrera de psicología. Juan Carlos, si te parece bien, vamos a remontarnos al principio. Y cuando digo al principio no me refiero a ir año por año, pero que nos comentes y que les comentes a los oyentes películas donde lo misterioso ha estado presente de una forma o de otra. Hemos hablado de fenómenos paranormales en toda regla, como son por ejemplo la mediunidad, como es por ejemplo la obtención de psicofonías en Al final de la escalera, por ejemplo. Bueno, vamos ahora con, por ejemplo, en Ghost también se dan fenómenos de efectos físicos cuando se van a dar un beso y él se tira, ¿no?, hacia ese marco, hacia esa foto, y se cae de repente el cuadro de los dos, y ella y el amigo, que no era nada amigo, era quien la había matado, pues rompe ese beso porque se indigna y se tira, ¿eh?, dentro de lo que es el cine. Su espíritu se lanza y logra derribar el cuadro, o el en este caso el portafotos, ¿no? Pero va, sí, Juan Carlos. Y déjame comentar otra cosa. En Ghost también aparece como cuando el ladrón penetra en su casa y no sabe lo que hacer, se acerca a los ojos del gato y entonces el gato reacciona. Es decir, los gatos y los perros también son una especie de médiums. ¿Ven? Esto es muy interesante, Santiago. Sí, sí, lo es. Lo es porque, de hecho, los grandes parapsicólogos... Cuando digo parapsicólogos, los ha habido, sí... Y actualmente se pueden contar con los dedos de las dos manos, y a lo mejor sobre algún dedo. Pero lo cierto es que han recomendado siempre, don Germán lo decía también, cuando hay fenómenos en un lugar, un perro. No hablaba de gatos. Yo no digo que los gatos no. Pero el perro, al ser más comunicativo, esta es mi opinión personal, es como si ayudase más a detectar una causa paranormal. También los gatos, ¿eh?, pero en menor medida. Y hay otra cosa, Santiago, y es que un perro, al igual que un gato también, es capaz de oír 1000 veces más que nosotros en frecuencia sonidos o verlos. Es decir, si nosotros oímos en la gama de kilohercios o kilociclos, ellos son capaces de oír en megahercios o megaciclos. O sea, estamos hablando ya de unas frecuencias altísimas. Con lo cual, dentro de esas frecuencias es donde se estarían moviendo las presuntas causas paranormales. ¿Vale? Perfecto, pues totalmente de acuerdo. Es decir, es que lo que un perro pueda ver en un momento determinado o detectar, un gato igualmente, también otros animales, pero bueno, tampoco vamos a hacer una revisión de toda la pirámide zoológica, pero sobre todo perros y gatos. Juan Carlos, vamos a esas películas en blanco y negro, algunas de ellas sin sonido, donde lo misterioso ha estado presente. Cuéntanos. Bueno, pues casi desde los comienzos del cine, que surgieron en 1898, prácticamente ya se empiezan a emitir películas de contenido misterioso. Particularmente hacia los años 20, que es ya cuando se empiezan a dar algunas investigaciones dentro de lo paranormal, se producen películas muy muy buenas, y no digamos ya en la década de los 30, que es la que precisamente coinciden con las investigaciones del doctor Wright y otros, donde se producen películas tipo El Hombre Lobo, Frankenstein, Drácula, Nosferatu, El Hombre Invisible, donde se ven, bueno, el contenido son cosas que no, que la mente humana no puede ni siquiera concebir, ¿no? Vamos a pararnos ahí, Juan Carlos, si te parece, porque has mencionado Nosferatu, que realmente la imagen no es nada agradable. ¿Esto de dónde sale? Para los oyentes, siempre hacemos hincapié en los más jóvenes, pero para toda la audiencia de este programa, ¿de dónde sale la película Nosferatu? ¿Esto de dónde surge? ¿Es un ser...? Sí. La dirigió un tal Murnau. Según las malas lenguas, decían que era un vampiro de verdad. Eso ha oído. Bueno. Bueno, aquí habría que cuestionarse si realmente los vampiros existen, que esa es otra. Bueno, los de esa clase exactamente no. Sí que existen otros, llamados vampiros psíquicos, gafes, o gente que en general absorbe y se queda de maravilla y tú te quedas hecho polvo, ¿vale? Pero esa clase de vampiros tipo Drácula siempre ha venido de un personaje de Rumanía, de los Cárpatos, que no era de los Cárpatos, era de Valaquia, de la otra región, llamado Drácula, Black Drácula, el empalador, que todos sabemos lo que hizo, lo que hacía, ¿no? De ahí viene la leyenda de los vampiros, y en ciertas partes del este de Europa, particularmente en Rumanía, hasta hace 100 años prácticamente se creían en historias de estas, y en otros países como Serbia, como Bulgaria, hay documentados casos donde a ciertos muertos se les clavaba no una estaca de madera, sino de metal, o se le ponía algo en la boca para que no pudiesen levantarse por la noche, porque se creía que se levantaban de la tumba y se iban a, bueno, pues a alimentar de las personas, de los niños durmientes, o en fin. Y no hay pocos, ¿eh? Hay un caso dentro del tema del vampirismo que también afectó a España en su momento, y fue que el cadáver de un serbio, de una persona de Serbia, viajó por muchos sitios, y por donde pasaba ocurrían desgracias, enfermedades, catástrofes, y llegó a España, y efectivamente se dieron todo eso de enfermedades, de catástrofes, de epidemias, hasta que se fue a otro sitio, y entonces cesaron, ¿no? Realmente ahí es donde empieza verdaderamente la historia de lo que es el vampirismo. Que en cuanto al hombre lobo, perdóname, Juan Carlos, hacerte una pregunta que seguro que muchos oyentes de Más Allá de la Realidad se están haciendo o se han hecho al escuchar Nosferatu y luego hablar del empalador, que no tiene nada que ver con la figura arquetípica del vampiro que muerde en el cuello y demás, y que sale a medianoche, bueno, y que todavía está presente en algunos países, todavía se sigue creyendo en ello. Pero quiero preguntarte si Nosferatu y posteriormente Drácula, en las diferentes versiones que se han hecho, tienen algo en común, tienen algo que ver. Bueno, realmente Nosferatu era un personaje, efectivamente un vampiro, pero que más bien era portador de enfermedad, porque le acompañaban un ejército de ratas, ¿no? Que es el animal repulsivo por excelencia y portador de la peste, mientras que Drácula ya es un personaje así como más romántico, cuando empieza en los años 30 con Bela Lugosi, ¿no? Y ya Christopher Lee, ya es un personaje más romántico, más... Es de otra forma, ¿no? Es un ser que está atormentado, que vaga en el tiempo y que no puede descansar. Esa es la diferencia. Yo creo que aquí merece un comentario aparte o haciendo un inciso, sí, o un anexo a lo que estás comentando. Has mencionado a Bela Lugosi y este hombre que desde luego interpretó a Drácula de una forma extraordinaria, Christopher Lee es otra historia, pero Bela Lugosi, Juan Carlos, llegó a creerse que era un vampiro de verdad. Sí, porque de hecho dormía en un ataúd, claro. Entre otras cosas. Claro. Y un día, en su momento, a Hungría pertenecieron ciertas partes de lo que es Rumanía, ¿no? Lo que era Transilvania. Sabes que la literatura empieza con Bram Stoker. Cuando escribe su obra Drácula, pero es que hubo ya en la literatura una obra que se tituló El Castillo de los Cárpatos, el castillo de Bram, donde vivía Drácula, pero no originalmente no era así, y que sirvió a Bram Stoker para escribir su obra Drácula, y de hecho cómo sería en su lecho de muerte, en medio del delirio, no hacía más que decir Strigoi, Strigoi, que en rumano significa vampiro, porque veía algo en una esquina de la habitación donde estaba, ¿no? Murió convencido de que existían. Sí, sí, totalmente convencido. Y no solamente convencido de que existían, sino que él mismo pensaba que era, y creía, no es que pensaba, es que creía, tenía la convicción de que era un vampiro y llevaba la vida tal y como la llevaría un vampiro. Dormía en un ataúd, vestía como un vampiro, etcétera, etcétera. Juan Carlos, ¿esto es así? Sí, bueno, no, pero nos estamos... ¿Tú te refieres a Bela Lugosi? Yo estaba hablando... No, sí, sí, me refería a Bela Lugosi, sí, claro. Sí, sí, yo estaba hablando de Bram Stoker, el autor de la saga, de la saga vampírica. Sí, no, hablaba de Bela Lugosi como... Sí, bueno, claro, no, claro, es que realmente a este hombre los papeles de películas de terror y suspense no le hacía falta mucho maquillaje, porque le miras a la cara y enseguida te sobrecoge, como le pasó a Jack Nicholson el Lobo. Su aspecto facial no le hizo maquillarse mucho para ser un licántropo, ¿no? Porque, en fin, y de eso, de aquí quería hablar, de los licántropos. Sí, pero espera un momento, porque estás con la licantropía, los hombres lobo. Vamos enseguida, que también ha habido literatura al respecto. En este país tenemos pues a un referente, ¿no? Como es Paul Natchi, si no recordamos mal, pues alguien. Enseguida hablamos de ello, pero no nos olvidemos de Christopher Lee. Que yo te pido, y que cada oyente saque su conclusión, la versión moderna de Drácula, que incluso la banda sonora hemos utilizado en nosotros y muchísimos compañeros en la radio para hacer programas, pues pues yo no sé qué opinión te merece la interpretación de Christopher Lee ya en esta versión más más actual o moderna de hace ya algún tiempo. No, me refiero a Christopher Lee en Christopher es que lo borda. Sí, bueno, claro, pero por excelencia. Te lo pregunto porque, sí, pero te lo pregunto porque entre Bela Lugosi, la interpretación de Bela Lugosi y Christopher Lee, sin ser yo, Carlos Pumares, porque no lo soy, un crítico de cine como no ha habido otro en España, esta es mi opinión, pues realmente, bueno, junto con alguien que sabe muchísimo de cine, como es José Luis García, por supuesto, pues yo te quiero preguntar, ¿qué diferencia atisbas tú entre la interpretación de Bela Lugosi de Drácula y la que aporta posteriormente Christopher Lee? ¿Hay algún cambio sustancial a resaltar, en tu opinión, en cuanto a lo que es el vampirismo, todo lo que rodea, no ya la interpretación propia de ambos actores, sino pues a otros recursos cinematográficos? No sé, supongo que en años, año que pasa es año de experiencia, en este caso del cine, y por tanto de evolución, ¿no? Dentro de una evolución dentro de lo que es el rodaje de una película, ¿no? Bueno, en cuanto a la evolución de Bela Lugosi, que es fantástica, nunca mejor dicho, se da más pie al aspecto mistérico, ¿no? La mirada hipnótica que tiene, ¿no? El quedarte mirando y no se le ven los colmillos cuando muerde porque se tapa. En cambio a Christopher Lee, que es Drácula por excelencia, se le da más pie a la caracterización, el maquillaje, ¿no? El rictus de maldad, de terror, ¿no? Los ojos rojos. Sí. Se le ve claramente y cómo muerde y tal, ¿no? Son épocas de cine distintas, ¿no? En la que los efectos especiales priman muchas veces. Son épocas distintas del cine, ¿no? En los años 30 hacían películas muy buenas, pero como eran en blanco y negro, y había veces que como que la cámara, el rollo se movía, el rollo de película se movía, pues a veces costaba seguirlas, ¿no? Pero ya en los años 60 es cuando está Christopher Lee con la famosa Hammer Productions, ¿no? La productora por excelencia en esa época. Ya se da más ambiente, mejora el vestuario, la caracterización, los sitios. Bueno, salieron películas muy buenas y más variadas. Es decir, que se presenta a un vampiro ya con Christopher Lee, más vampiro quizás por esa evolución, ¿no? de los años, y por tanto por el avance de los medios, un vampiro como más presente, ¿no? Más vivo, ¿no? Sí, aparte de que el rostro físico de Christopher Lee pues da más cancha a lo que serían los rasgos físicos faciales de un vampiro, ¿no? Creo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde luego sí, su fisonomía desde luego se adapta muy bien. Pero muy bien, es que es así, pues por sus rasgos faciales, a lo que tenemos como arquetipo de lo que es un vampiro, ¿no? Encaja muy bien. Y no solamente ha hecho películas sobre vampiros, sino que en general de misterio. Ha sí. O sea, ha sido un actor que siempre, aparte de otros géneros, ha dominado muy bien el del misterio en general, el vampirismo, las fuerzas ocultas, lo diabólico, tal. Siempre se le ha buscado a la hora de hacer estas películas. Y en cuanto a la, ya para finalizar con el tema de los vampiros, que lógicamente hay más películas, pero nos centramos en las más importantes, la versión moderna de Drácula. ¿Qué opinión tienes, Juan Carlos? Bueno, hay varias versiones modernas de Drácula, ¿no? Bastante modernas, pero vamos, la que mejor me cae es la de Gary Oldman y Winona Ryder, muy buena, es buenísima, de la que habéis extraído la banda sonora en varios programas y es realmente aterradora, pero aterradora, impactante, de todas las que he visto modernas, ¿no? ¿Por qué esa relación, te pregunto ingenuamente, ¿por qué esa relación entre el vampirismo puro y duro, tal y como lo entendemos o se nos ha transmitido, por lo menos, con el sexo, con la, por una parte en principio con la sensualidad y luego ya llevado a un extremo, a la lujuria pura y dura? ¿Por qué? Lascivia, ¿no? Sí. Sí, bueno, esto yo creo que está sacado en el contexto de una enfermedad que es la rabia. Tú sabes que entre otros síntomas de la rabia que está, bueno, la versión al agua, que es la hidrofobia. La versión a la luz, fotofobia, y la exacerbación de la libido, en el que la persona se vuelve muy viejosa, muy lasciva, muy lujuriosa, y de aquí se traslada al tema vampírico. Estamos hablando de porfiria. No, la porfiria es otra cosa. La porfiria, hay varios tipos de porfiria, ¿no? Por eso te pregunto que si estamos hablando de porfiria o es algo que es independiente de la porfiria. No hablamos de la porfiria, Santiago. Estaba hablando de la rabia, la enfermedad que se contrae por mordedura de un animal. O puede ser un cánido, un mapache, ¿eh? La porfiria es otra cosa. Caracterizada por qué se caracteriza la porfiria. ¿Tiene algún síntoma parecido a o que sea concomitante o paralelo con lo que estás describiendo, Juan? Es que me preguntas algo de difícil de contestar en dos palabras. Es que hay muchos tipos de porfiria, pero hay una que efectivamente, una que tiene que ver que tiene en común con lo que estamos hablando en la fotofobia, anemia, de ahí que ciertas personas con porfiria, por la piel pálida y tal, pues no salgan de día y vayan a mataderos para pedir sangre de animal y beberla. Claro, por eso te lo preguntaba. Porque es que yo sé que hay un tipo de porfiria que tiene paralelismos con el vampirismo, claro, por eso. Es una, pero es que hay muchas, Santiago. Ya, pero yo hablaba de esa que tú estás citando, de esa. Sí, esa que es muy conocida. Aunque es una enfermedad que es muy rara, ¿eh? En ese sentido. Es una enfermedad, más bien, la padecen pocas personas. Pero sí. ¿Tiene esos síntomas? Bien, pues tal vez en un pasado tampoco hace demasiado tiempo, tanto personas que afortunadamente ya, por lo menos en España, en Europa, está erradicada, yo creo que la rabia, hablo de la rabia, la porfiria, pues no pocas personas aquejadas de rabia, que las había, que las hubo, y también de porfiria, pues fueron tachados como vampiros, ¿no? O vampiras. Sí. Igual que en otro tiempo había muchas personas aquejadas de psoriasis, que sabes que es una enfermedad dermatológica, y se creían que eran leprosos. Sí. Porque tenían unos síntomas físicos muy parecidos en la piel, ¿no? ¿Drácula existió? Es decir, esta es la última pregunta ya para cerrar el tema y pasamos ya a más temas dentro del cine, que es el tema de hoy, que creo que está siendo apasionante y realmente estamos aprendiendo mucho. Juan Carlos, ¿realmente esto es así? No sé, ¿qué quieres comentar? Drácula existió como Vlad Drácula o Vlad el Empalador del siglo XV, que en Rumanía sigue siendo un personaje nacional. Lo que era un conde. Sí, era un conde que luchó contra los turcos y de hecho lo pasó mal por culpa suya y por eso luchó contra ellos e hizo lo que hizo. Sí, es un personaje histórico. Pero es que este individuo se dedicaba a hacer algo que yo no sé qué placer le proporcionaría hacerlo, pero es que era algo espantoso. ¿Lo explicas tú o lo explico yo? Explícalo tú si quieres. Sí, bueno, empalaba, se le llamaba el empalador porque empalaba personas. Pero no solamente eso, ¿eh? Bueno, sí, quemaba personas todas juntas. Es decir, nos encontramos ante un auténtico monstruo, ¿eh? Sí, era un monstruo, era un monstruo. Era un monstruo. Y que me perdone la gente de Rumanía, porque le tienen mucho, no sé, mucha admiración, mucho fervor, ¿no? Pero es que sí, vamos, es lo que realmente nos ha llegado a nosotros aquí a Occidente, ¿no? Pero se sabe que cometía atrocidades variadas. Y mi pregunta es, como la de muchos oyentes seguro, yo te la traslado, si no tiene respuesta, lo dices abiertamente, como decía don Germán, cuando no hay respuesta, lo más honesto es decir, no se sabe, o que no se sabe, ¿por qué entre este personaje, que yo ni entro ni salgo, no sé si es un héroe nacional o no lo es, pero independientemente de eso, lo que es cierto es que empalaba a la gente y hacía verdaderas atrocidades? ¿Qué nexo de unión, si es que existe, se establece entre este personaje histórico con el conde Drácula, visto como nos ha llegado hasta nuestros días? ¿Hay algún tipo de relación, de nexo? ¿En algún momento de la historia se confunde por algún motivo? Te pregunto. Bueno, ahora mismo la respuesta que se me ocurre es que en la época en que nacen las películas de misterio, de terror, y el personaje Nosferatu todavía, como sabes, en ciertas partes de Europa del Este se creía en el mito de vampiro y del hombre lobo, ¿no? Ese sería un poco el nexo de unión entre esas historias y el cine. Hay un término, y porque da para mucho el tema, que es el no muerto. Es que realmente los vampiros eran no muertos. Por eso te lo pregunto. Claro. ¿No muerto qué quiere decir? Pues que no está ni muerto ni vivo, sino en un estado intermedio en el que si bien... No, bueno, es que lo recalco, parece perogrullo, pero es así, que en el que si bien no está en la tumba, porque anteriormente había muerto, pero mordido, tampoco está en el mundo de los vivos y sin embargo parece vivo. Y una de las cosas que se dan por esto es que cuando se mira a un espejo no se le ve. Pero esto forma parte de la, esto forma parte de la, del folclore, ¿no? Es decir, ¿quién se va a creer que una persona que se mira al espejo no se vea? Pues en, dentro de una fantasmogénesis, pues, pues puede ser que ocurra, pero en un vampiro, si es que existen o han existido, de ahí que se han encontrado tumbas. Javi Pérez Campos, compañero de Cuarto Milenio, le mando un abrazo desde aquí. Hizo varios reportajes, pero uno sobre todo donde mostraba, recuerdo una tumba, no sé si había varias, pero recuerdo una donde, y esto también ha aparecido en reportajes en revistas y demás, donde todavía se seguía clavando, es decir, desenterrando al, al que se creía no muerto y clavándole una estaca de, a veces de madera, a veces de metal, en el corazón para que ya no volviera a la vida. Sí, sí, lo hemos dicho, Santiago, en Bulgaria. En Bulgaria. Claro, lo cual... Sí, lo cual... Sí. No, que iba a decir que lo cual quiere decir, Juan Carlos, que si esto se ha hecho es porque formaba parte del sistema de creencias de, en este caso, de los búlgaros, ¿no? Pues sí, no, y hasta hace no poco tiempo. Claro, sí. Y se le ponía, como ya hemos dicho, alguna piedra, algo en la boca para evitar que pudiera morder cuando salía de la tumba toda noche, ¿no? No olvidemos que Bulgaria, como algunas otras regiones de los Balcanes, antes de ser países, pertenecieron al Imperio Escita. Una tribu irania en la que también se daba el mito del hombre lobo. Bueno, mito. No sé si mito. Se decía que una tribu de ellos, los Neri, una vez al año, se convertían en hombres lobo. Lobos. Vamos a ello, porque me parece muy interesante, Juan Carlos, que en este punto ya cerremos el capítulo del vampirismo, de los vampiros en el cine, que ha dado mucho, ha dado mucho durante el siglo XX. Vamos con el hombre lobo. ¿De dónde surge esta figura del hombre lobo? Y por supuesto en España alguien que, bueno, pues que es muy destacado y que he mencionado antes, ¿no? Juan Carlos, cuéntanos, ¿de dónde sale esto? Tiene un origen arcano, recóndito, misterioso y lejano. Como ya te he dicho, había una tribu que vivía en el Cáucaso de Europa, que pertenecían al pueblo escita. Que se llamaban los Neri, y según ciertos escritos o ciertas tradiciones, esta tribu una vez al año se convertían en lobos o en hombres lobo. De ahí viene el mito del hombre lobo. Pero luego tienes en la literatura griega de la mitología, tienes a un rey que de Tracia se llamaba Licaón. Y curiosamente, Licaón viene de Licos, lobo, ¿no? Y hay una raza de perros salvajes que se llaman los Licaones, que son perros salvajes. Bueno, pues este rey, al parecer había cometido asesinatos, entre ellos incluido la de su propio hijo, y había servido su propia carne, la de su hijo, para banquete. Y entonces Zeus, al saber esto, se presentó disfrazado y quiso ver hasta qué punto era capaz de todo este rey. Y entonces este personaje quiso engañarle dándole a comer otra cosa, pero Zeus supo que era carne humana. Y entonces Zeus le maldice y le condena durante el resto de su vida a ser un hombre lobo, durante una época al año, pasada la cual se volvía otra vez a convertir en persona. Y esto nos ha llegado a nosotros ya tardíamente, pero es que en la historia no olvidemos el lobisomen de Allariz, el orense. Pero esto ya pertenece más al ámbito de la psiquiatría, ¿no? Porque se sabe que este personaje pues pertenecía a una región de España donde había mucha miseria, había mucha ignorancia, mucha superstición. Ahora no, no tanta. En la que se oían historias de fantasmas, de lobos, de brujas, etcétera. Y él quedó tan impresionado que quiso pasar a ser uno de ellos. ¿Por qué? Bueno, los una teoría más muy admitida es que este hombre comía centeno en mal estado. Y el centeno en mal estado tiene un hongo que se llama el cornezuelo, el cual a su vez posee una sustancia que es la ergotamina. Y la ergotamina es donde existe el famoso NSD, es decir, la diamida de ácido disérgico, que es un potente alucinógeno que te lleva un viaje. Y dependiendo de cómo tú estés en ese momento, ese viaje puede ser buen viaje o puede ser mal viaje. De forma que Manuel González Roma Santa, el lobisomen de Allariz, impresionado por las historias que se contaban en pleno siglo XIX, ignorante, iletrado, buhonero, seguramente comía, podía estar comiendo centeno podrido en mal estado y acceder a ciertas alucinaciones que le hacían creerse que era un hombre lobo y, como se sabe, cometió muchos crímenes en este estado. Y fue salvado del garrote vil precisamente porque un médico extranjero le propuso para su estudio. Y la historia llegó hasta nosotros, pero en la dentro de la historia europea había varios casos de hombres lobos o criaturas aparentemente lobunas que han existido en ciertos países de Europa durante el siglo XVI. Bueno, hay un trastorno dermatológico que se llama la hipertricosis. ¿En qué consiste? Eso te quería preguntar, que los hombres lobo existen, tal y como nos los ha presentado el cine, parece ser que no, afortunadamente. Pero sí quería preguntarte por este punto, que efectivamente hay patología médica, dermatológica, que produce, que cómo se llama, y es... Hipertricosis. ¿Y qué síntomas produce, Juan Carlos? Bueno, pues el más llamativo de todos es el crecimiento de pelo en la piel, de forma que efectivamente más que una persona parecería un lobo, pero por lo demás son sujetos normales y corrientes, no tienen nada de extraño. Lo que pasa es que antiguamente, debido a la ignorancia y superstición, se les trataba como a monstruos. Claro, hoy en día también se da, pero mucho menos. Claro, es un defecto rarísimo. Y aquí, precisamente en este punto, no podemos olvidar, Juan Carlos, a alguien que he mencionado antes, como es Paul Nachi. Juan Carlos. Jacinto Molina. ¿Qué podemos decir de él? Un grande, ¿no? Bueno, en lo suyo. Todo un referente y todo un icono dentro del género de terror español de los años 60 ya y 70. Magnífico. Otro en el que sus características faciales pues le permitían una caracterización perfecta y poco maquillaje. Pues desde aquí nuestro recuerdo y nuestro abrazo a Paul Nachi por la labor realizada, en este caso trasladando el misterio al cine, en definitiva, que es el tema que tratamos en el programa de hoy. Juan Carlos, nos vamos ahora a otro asunto, nos vamos ahora al tema ufológico, al tema de los ovnis. Me encanta. Bueno, pues si te encanta, cuéntanos y cuéntales a los oyentes, ¿qué películas destacarías tú dentro de este ámbito? Porque hay muchas, lógicamente estamos citando algunas, pero hay muchísimas. Sí, hay muchas. A ver, Fernando Vázquez, que se incorpora en esta segunda parte del programa y que nos vas a después a leer pues un catálogo de preguntas, Fernando, y de películas que ahora mismo están o bien recientemente o un poco más atrás en el tiempo relacionadas con el misterio. Fernando. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos los oyentes. Y la verdad es que últimamente, aparte de las películas de Star Wars, que a mí me encantan, ya lo sabes, todas, cualquiera de la saga, me gustan las que más, las tres primeras que se hicieron, de los 70 y 80. Pero bueno, me gustan todas. En el tema ufológico, últimamente no veo yo que se hagan muchas películas. En el tema de ovnis no veo yo que se hagan muchas películas. Quizás sea porque el tema está demasiado usado, demasiado manido. Bueno, o porque a lo mejor los directores no tienen ideas, o no se atreven, o no saben qué argumento darle, o bueno, puede haber muchos motivos, pero en el tema ufológico no hay muchas, hay muy poquitas. Ahora te iré diciendo algunas de terror, de suspense. A ver. Sí, Juan Carlos, que quiere decir algo. A ver, Juan Carlos, sí, adelante. Me quedo con dos películas que son el referente por excelencia de OVNI, que son Encuentros en la Tercera Fase. ¿Cómo no? Esa es, vamos, cualquiera que quiera pegarse al tema tiene que verla, porque su referente está súper bien hecha y bueno, todos actúan muy bien. Y otra, yo destaco una película de los años 50 titulada Ultimátum a la Tierra. Fernando dice que sí, Fernando. Bueno, es que Ultimátum a la Tierra, no la que hicieron posteriormente con Keanu Reeves, que le dieron otro enfoque mucho más apocalíptico, etcétera. La que dice Juan Carlos de los años 50, eso es una verdadera obra maestra del cine y una verdadera obra maestra del cine, en este caso, basado en la ufología. O sea, es un peliculón. Ultimátum a la Tierra. ¿Y qué me decís de la famosa invasión por parte de seres extraterrestres? Ya sabéis a cuál me refiero, ¿no? Tú te refieres a lo mejor a la Guerra de los Mundos. Exactamente, la Guerra de los Mundos, la invasión, la gran invasión, que luego además se hizo una, recientemente, quiero decir, hace unos años, una versión que a mí personalmente no me gusta, a mí personalmente no me gustó. No sé, Juan Carlos, Fernando, a ver. No, es que el remake, a ver, como película de acción, huyendo, Tom Cruise con su hija, etcétera, etcétera, estaba muy bien, pero no llegaba a la altura de la película original. Ufológica. Exactamente. No llegaba a la altura de esa película. En una cosa que es Independence Day. Otra película también imprescindible en este campo. Y volviendo a Ultimátum a la Tierra, la original, por así decirlo, pues bueno, todo parte de lo que hizo Orson Welles en la radio. Sí, Orson Welles, tremendo. Que se la llegó a creer y cundió el pánico, ¿eh? Sí, que había gente que hasta se tiraba por la ventana y se suicidaba, pensando que era real y que era auténtico. Sí, fue tremendo. Posteriormente, en los años 50, hicieron La Guerra de los Mundos en el cine, que para mí es otra obra maestra. Con muchos menos medios, más primitivos, por así decirlo. Pero más imaginación. Claro, exactamente. Mucha más imaginación, no tanta acción y tanto bicho raro. Exactamente. Yo, si me dan a elegir, me quedo con la de los años 50. Perfecto. Sí, Juan Carlos. Encuentros en la tercera fase. Sí, bueno, esa es el icono. Esa es el icono. Lo que pasa es que tiene un tinte. Encuentros en la tercera fase tiene un tinte, vamos a decir así, romántico, ¿no? Sí. Y de suspense, ¿no? Porque según vas viendo la película, cómo van montando el tinglado del avistamiento, del contacto, cómo vienen el son, bueno, vienen el son de paz, ¿no? Cómo se comunican a través de un lenguaje que sí bien podría ser una forma natural y universal de comunicarse, como es la música, ¿no? Y los gestos. Me vienen muchos nombres a la mente, a la cabeza. Contact y Stargate. Dos películas. Vamos a conocer, Juan Carlos, si te parece, la opinión de... Vamos a conocer la opinión de Fernando. Fernando, Stargate y Contact. Las dos son grandísimas películas para mí. Y Contact en una rama más ufológica, pero es que claro, Judy Foster, ¿qué vamos a decir de Judy Foster? Judy Foster es una actriz impresionante. Luego, la otra que has mencionado, Stargate, es de otro tipo de película, sí, de otro estilo. Está muy bien también, es otra gran película, Stargate, sobre todo los primeros 20 minutos, 25, son absolutamente increíbles. Juan Carlos, ¿alguna más a destacar aparte de las ya mencionadas? Una que yo tengo aquí que se titula Abyss. Abyss. Sí, es una película en la que los protagonistas están haciendo una investigación submarina de hasta dónde puede llegar un hombre con una escafandra y tal. Y el protagonista contacta con unos seres que viven en el fondo del mar, que son extraterrestres pero submarinos, y le avisan de lo que está pasando en el mundo, de la destrucción, incluso les llegan a amenazar con destruirlo con una ola, ¿no? Una ola gigantesca, y al final pues no, pero es impresionante cómo está hecha esta película, ¿no? Los medios. Tengo, Santiago, para comentarte películas. Estamos dando información y comentando todo lo que es, no ya paranormal, puramente paranormal, que hemos hablado de ello durante un buen rato, Juan Carlos y yo, en la primera parte del programa, sino de todo lo que concierne al y todo lo que concierne al misterio, a lo misterioso, a lo extraño, así que toda la información que aportemos a los oyentes de Más allá de la realidad, pues perfecto, Fernando. Yo quiero destacar dos películas de una saga en el tema ufológico que es Cocoon. Sí, Cocoon, sí, sí. Magnífica. Trata el tema desde un punto de vista muy humano, muy emotivo, muy de todos los días, ¿no? De cómo la vida de unos ancianos, de los abuelos, que se diría, mejora gracias a el encontronazo con estos seres que a lo mejor hasta sienten emociones como ellos y lloran y bueno, son preciosas. Sí. Aunque les guste el tema de misterio, pero también lo humano, lo emotivo, lo creativo, se lo recomiendo sinceramente. Creo recordar que hay dos, Cocoon y luego está la segunda parte, desde un punto de vista, como tú has dicho, muy humano, y se trata desde un punto de vista, como yo creo recordar en el cine, que no se había tratado nunca de esa forma. Siempre había sido desde un punto de vista misterioso, fantástico, ¿no? Rimbombante. Bueno, aquí se trata de otra forma. Y hay una película muy graciosa de este tema, que protagoniza a Bud Spencer y un niño, y resulta que es un niño que viene de otro planeta, ¿no? Y se hace amigo de un serif, y claro, tiene poderes. Ese es el modo, bueno, hilarante, ¿no? De ver este tema de los extraterrestres, ¿no? Aparecen unos que son malos, que van de negro, y al final, pues claro, vence el niño, ¿no? Con ayuda del serif, ¿no? Es muy graciosa también, es muy muy interesante de ver. También hay que destacar otra película, Starman. En su momento esa película fue un verdadero boom, fue un peliculón, lo sigue siendo. Ahí tenemos a Jeff Bridges, Karen Allen, muy guapa, y la verdad es que no tengo palabras para definir esa película, porque es que mezcla el amor, mezcla el cambio de apariencia física de un ser que, bueno, que viene de otro lugar y coge la apariencia física de un ser que ha fallecido. Y mezcla muchas cosas, y como siempre no quiero destripar ni parte de la película, ni el final, ni nada, pero es una película que hay que ver y hay que tenerla. Si no me equivoco, y si me equivoco me lo decís, yo recuerdo, o es un libro o es una película que está en mi subconsciente desde hace varias décadas. Experimento Filadelfia. Es una película, ¿no? Experimento Filadelfia. Eso es una película. Pues tanto tiempo haces que no la recuerdas, porque la vimos juntos en el cine siendo unos niños. Claro. Juan Carlos, Experimento Filadelfia, basada en un tema del que tú y yo en este programa hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, el tema es el experimento que llevó a cabo con el gobierno americano a través de la Marina, haciendo desaparecer mediante un campo magnético esférico de unos 100 metros de diámetro del USS Eldridge, un destructor. Y efectivamente se logró, ya que se consiguió hacer desaparecer el barco totalmente hasta la línea de la quilla de la flotación, pero los efectos fueron devastadores. Terrible. Esto es histórico. Aunque se niegue oficialmente. Sí, se niega, pero es histórico. Se sabe que existe y se sabe que se pueden hacer cosas de estas. Lo que pasa es que, bueno, pues no lo... Bueno, fue un experimento de invisibilidad, sencillamente. Es decir, se quería conseguir la invisibilidad del Eldritch de 173. Era un buque. Señor, pero los efectos fueron devastadores. Devastadores para los que estaban a bordo, porque murieron todos de una forma horrorosa, además. Y otros desaparecieron, literalmente, como te lo estoy diciendo. desaparecieron. Los efectos fueron variados. Dos salieron ardiendo a darle la mano. Otros se dice que viajaron en el tiempo. Otros se volvieron locos. E incluso uno se dice que estando en su casa con su familia se volatilizó por la pared. Madre. Y volvió. Sí, como lo oís. Qué barro. No, a mí no me extraña, si ya conocía yo la historia, no me extraña. A pesar de ser una persona física, tangible, imagino que a través de ese campo magnético se produjo una atomización de sus células, de forma que no es que se volviera invisible, pero sí separado, vamos a decir, ¿no? Y como si fuera invisible, desapareció por la pared. Es una explicación totalmente ilógica y quimérica, ¿no? Pero, bueno, ahí queda. También otra película, Fernando y Juan Carlos, corregidme si me equivoco, por favor. A ver. Yo, igual que he dicho lo del experimento de Filadelfia, menciono esta otra, que... Libro seguro, película creo que también. Viaje en el tiempo. El tiempo en sus manos, sí señor, exactamente. Uh-huh. Que con Rod Taylor, efectivamente. Y si ya nos saltamos, ya no rizamos el rizo, el final de la cuenta atrás. También. Grandes películas. A mí la de Rod Taylor la he visto más de una vez y estoy seguro de que la veré. Más veces, porque es que me encanta cómo está hecha. Sí, las tengo ambas. Magníficas, tremendas. Y son temas que en su día estuvieron y están candentes. Oye, por cierto, voy a hacer una revelación. Atención, revelación de don Juan Carlos Salamanca, nuestro erudito en potencia. A ver, ¿qué revelación? ¿Revelación en el sentido bíblico o revelación desde el punto de vista cinematográfico, Juan Carlos? No, es desde el punto de vista ufológico, ya que hemos hablado de él. A ver, pues adelante. Que el Pentágono americano tuvo un programa desarrollado entre 2006 y 2011 contra la amenaza de tecnologías avanzadas. Sí, bueno, esto es... Creen en la existencia de otros mundos, otros, y que vienen desde hace mucho tiempo. Que lo sepáis. Gracias, Juan Carlos, por la información. Lo conocíamos de sobra desde hace ya algún tiempo. No hemos querido dedicar un programa a este tema, puesto que en fin, son temas que se prestan, que son muy interesantes, que venden mucho, que son muy suculentos para un lector, un espectador o un oyente, pero nosotros en este asunto, concretamente el Pentágono, te estás refiriendo, una investigación, un proyecto, especificando o matizando, investigación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Sí, un proyecto y de defensa, Sí, pues ya estoy. No, pero que el nombre es el que acabo de dar. Amenazas de aeroespaciales avanzadas. Es decir, traducido, señores, objetos volantes no identificados, ya está. Pero es que esto ya lo sabíamos, ¿no? Hablar más de lo mismo es cosa de, en fin, cosa de cada uno. Sí, Fernando. Yo quería preguntarle a Juan Carlos si es cierto que Hitler tenía una idea o quería viajar en el tiempo. En el tiempo, pues eso hasta ahí no ha llegado. Lo que sí es cierto es que en el régimen nazi se desarrollaron proyectos, al menos en teoría, sí, de armas muy sofisticadas. Incluso un objeto volante forma de platillo. Sí, yo lo he visto. O sea, quiero decir que ha salido en imagen. Es decir, ovnis, pero que no llegaban de aquí a la chatarrería. Sí. Lo que sí quiso hacer Hitler, no ya el viaje en el tiempo, que se hizo en los años 30, fue una expedición al Tíbet para poder descubrir los orígenes de la supuesta raza aria e incluso poder averiguar la existencia de la Atlántida. Eso sí. Pero igual que eso, y no vamos a descentrarnos del tema ni a salirnos del tema de hoy, Juan Carlos, tú sabes igual que yo, igual que saben muchos oyentes, que Hitler buscó todos aquellos objetos de poder, porque es como él los interpretaba en su interior. No hace falta estar dentro de Hitler para saberlo. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el arca de la... dilo tú si quieres. La Santa Lanza. Por ejemplo, de Longinos, el Arca de la Alianza, el arca de Noé, los clavos de la Cruz de Cristo, la Cruz de Cristo, sí. El Santo Grial también. El Santo Cáliz o el Cáliz de la Última Cena. Es que buscó hasta el Arca de Noé. Sí, sí. Buscó todo lo habido y por haber. ¿Y qué encontró? No lo sabemos, en teoría nada. Ni en teoría, ni en no teoría. No he encontrado nada porque si no lo sabríamos. Claro. Juan Carlos, vamos a pasar, si os parece, a otra. Si no tenéis nada que comentar, que habría mucho, dedicaríamos horas a películas sobre el fenómeno OVNI, pero creo que de sobra se ha comentado ya aquí, en estos micrófonos, en esta parte del programa. Vamos ahora, Fernando y Juan Carlos, pero vamos ahora con películas actuales. Voy a citar nombres y vosotros, si queréis, comentáis, y yo sí creo conveniente, porque no quiero ya aquí monopolizar para nada, no lo estoy haciendo. Pero, por ejemplo, en psicofonías, yo sigo echando de menos una buena película, y digo una buena película, sobre el fenómeno de las psicofonías. Hay una película que se estrenó hace ya unos años, relativamente reciente, como es What Nice, pero que a mí, realmente yo cuando la vi, esa película, escuchamos a Juan Carlos ahora, después te escuchamos a ti, Fernando, yo no sé ustedes, a mí esa película me decepcionó enormemente, porque yo me imaginaba otra cosa muy diferente y no para nada, se adapta a lo que es la investigación del fenómeno psicofónico, ni de su historia, ni de cómo surgió verdaderamente, ni el proceso que siguió, nada. Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión? Pero aquí tengo que decir que dentro del campo del misterio, dentro del cine, no se ha abordado este tema. O sea, sí se ha dado el tema de fantasmas, de apariciones, de espectros, tal. Pero el tema de parafonías, no. Y se echa de menos una buena película acerca de este tema, aunque sea la primera, ¿vale? Porque no se ha dado. Y mira que el tema de las parafonías o psicofonías de antes data de muchos años, Sí, pero no se ha hecho nada. Es decir, quitando What Noise, no se ha hecho nada. Referencias en ciertas películas, como Al final de la escalera, etcétera, se hacen pequeñas referencias a psicofonías o parafonías, pero no, efectivamente, quitando la de White Noise, que a mí también me decepcionó, porque yo me esperaba bastante más, porque ves el tráiler y tiene que ser maravillosa, y decepciona un poco. Los primeros 15-20 minutos están muy bien, luego ya va decayendo, y es una pena. Es una pena, pero lamentablemente no la hay. Si don Siné, el profesor Sinéso Darnell, les hubiera asesorado y le hubieran cogido como asesor, hubieran hecho un peliculón, sin duda alguna. Juan Carlos, ¿algún comentario? No, realmente nada más, que los tres seguimos esperando una buena película acerca de este tema. Luego tenemos, bueno, las mencionadas de Star Wars, que son mis favoritas, aparte de por la acción y por todo, por el trasfondo que llevan, que es increíblemente maravilloso. Es, hay que verlas, o sea, esas películas hay que verlas y no una, varias veces. Que hay muchas personas que lo toman como una filosofía de vida. Sí, efectivamente. Lo toman como una filosofía de vida porque la fuerza, el poder de la fuerza, el campo oscuro, el lado oscuro, la lucha entre el bien y el mal, no deja de tener un trasfondo real. Entonces, están muy, muy, muy, pero que muy bien. Vamos a ver, Santiago, seguimos con más películas. Por ejemplo, tenemos otra película. Esta se titula Life, dos puntos, vida. Y esta es más espacial. Esta es más espacial. Habla de un viaje a Marte, concretamente. Pues es muy interesante porque ahora mismo tanto chinos, norteamericanos y rusos tienen como meta, entre ceja y ceja, Marte. Sí. Ya dije en un programa que la Luna dejó de interesar, por lo que sea, que ya expuse las razones que yo pienso y que otros piensan, y ahora todo está puesto en Marte. No hemos hablado del tema estrella del misterio en el cine, como es el caso de lo sobrenatural y lo preternatural. Pero ¿a qué te refieres? Ahora me has dejado descolocado preternaturalmente. A ver, ¿a qué te refieres? Bueno, pues no sé, dentro de lo sobrenatural, películas sobre estigmatizados, vidas de santos, apariciones, realmente buenas, ¿eh? ¿Y quién le ha dicho a usted, don erudito en potencia, que no íbamos a hablar de ello? Tenemos muy buen apunte, Juan, claro que sí, vamos a hablar de ello ahora mismo, sí. Enseguida. Tenemos, por ejemplo, Estigmata, una película ya de hace unos años. Tenemos, por ejemplo, Dogma. Tenemos, en fin, que así a bote pronto, ¿no? Que recuerde de buenas a primeras. Hay películas. Padre Pío. Padre Pío, efectivamente. Santa Teresa de Jesús, la película interpretada por Concha Velasco. Es que para mí esa es la mejor. Concha Velasco hace una interpretación bestial, si se me permite la expresión, porque hace una interpretación impresionante. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Vamos al polo opuesto, si os parece. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de vampiros. Hemos hablado de fenómenos paranormales, de ufología, de los hombres lobo, en fin, de muchísimas cosas. Pero vamos ahora al polo opuesto. Estábamos hablando de místicos y de santos, de estigmatizados, de hombres y mujeres que han llevado una vida mística y que han experimentado fenómenos místicos. Vamos al otro lado, el lado maldito, el lado diabólico, maligno, oscuro. Hemos mencionado, Juan Carlos, al principio la película El Exorcista. Os quedáis, Fernando, Juan Carlos, os quedáis El Exorcista como película, como icono representativo de la película diabólica por excelencia. No. ¿O hay alguna más que a vosotros os diga? A ver, un momentito, por favor, aquí tengo que hacer un poco como don Jesús Hermida en su momento, su turno, moderar un poco el debate, porque tanto Juan Carlos como iba a decir Jesús, como Fernando, quiere intervenir. A ver, Fernando. No. Yo, como película representativa, icono del mal, no me quedo con El Exorcista, que es una gran película, una grandísima película. Me quedo con La Semilla del Diablo, que es un peliculón, grabada en el edificio Dakota, donde vivió John Lennon, sigue viviendo allí Yoko Ono, etcétera, en Nueva York. Me parece un peliculón tremendo. La Semilla del Diablo. Sí, bueno, no, que trata del nacimiento del anticristo. Es una película donde hay suspense raudales, el terror está ahí soterrado, ¿no? Pero lo sientes, que parece que no está, pero está. ¿Tú te quedas, Juan Carlos, con La Semilla del Diablo como película icono del mal o te quedas con El Exorcista? Yo personalmente me quedo con El Exorcista, ¿eh? Sin duda alguna. ¿Tú con cuál te quedas, Juan Carlos? Pues yo, es que yo no sé con cuál quedarme de las dos, las pondría parejas, Yo además creo que El Exorcista, al estar basada en un hecho real, como he dicho antes, del año 49 en Massachusetts, sí, con efectos de cine y con, por ejemplo, que la cabeza le da una vuelta completa, eso es imposible. Eso no sucedió. Pero muchas otras cosas sí. Pues yo, perdonarme, pero me quedo con La Semilla del Diablo. Me parece muy bien. Juan Carlos, ¿alguna película más? Porque hay, por ejemplo, películas. El Resplandor. ¿Qué opinión, Fernando, Juan Carlos, os merece? Magnífica. ¿Qué se refleja ahí en esa película? ¿Qué es lo que creéis, Fernando, Juan Carlos y, por supuesto, todos ustedes que están ahí escuchando el programa, hoy, apasionado, en esta segunda parte, en este segundo bloque, con la incorporación de una voz más, la voz del codirector del programa, don Fernando? Se refleja, Santiago, el mal en su estado más puro. Es que la cara de la cara de loco, no, es que no es de loco. Es que no es loco, es que está poseído o poseso. Tenemos el estigma, por decirlo así, de ser ya considerada el doblaje, el peor o uno de los peores doblajes de la historia de España. Cuando España es el país de los mejores países, donde se... mejores, de los mejores, por no decir el mejor, donde se dobla. Exactamente. Pero si la ves en versión original, la verdad es que acongoja. Pero ¿cuál es el trasfondo para vosotros, Fernando, Juan Carlos? ¿Cuál es el trasfondo del Resplandor? ¿Qué se entrevé ahí? ¿Qué veis vosotros? ¿Cuál es el mensaje? El mal. El mal, él entra ahí con su familia, bueno, con su mujer, y acaba absolutamente, bueno, por suavizarlo, acaba loco, por suavizarlo. Yo ahí pondría más bien primeramente el hecho, bueno, pero ya lo que se llega en soledad, ¿no? Lo que provoca la soledad en medio de la montaña, del silencio, ¿no? En el que si una persona no es estable, no se controla, puede llegar a convertirse en un monstruo. Vamos con más películas, Fernando, por favor. Vamos con El estigma del mal, porque... Y enseguida ha habido películas, enseguida vamos a comentar películas, ya que el programa de hoy es lo extraño, lo misterioso, lo paranormal en el cine, pues al menos lo más representativo. Evidentemente hay cientos y cientos y cientos de películas que es imposible ni en este programa ni en ninguno de recoger. Pero y tampoco estamos haciendo, que conste, una crítica cinematográfica de las películas. No. Estamos comentando el cine, pero desde el punto de vista del misterio, Fernando, tenemos El estigma del mal. El estigma del mal, año 2014. Universidad de Oxford, año 1974. El atípico profesor Joseph Copland y algunos de sus alumnos han puesto en marcha un experimento que intenta demostrar que lo sobrenatural no es más que una mera manifestación del subconsciente. Y ahí se quedó. Y ahí lo deja. Pues vete recogiendo algunas películas más para citarlas, Fernando, porque no son pocas. ¿No os llama la atención, os pregunto, Juan Carlos? Sí, Fernando. Tenemos una que a ti te encanta. A ver, ¿cuál? Los otros, por ejemplo. Ay, por favor, ya hemos hablado de ella. Es la realidad invertida. ¿No os parece que, Juan Carlos, y ustedes lo verán así, seguro que también, pienso que es lo más lógico pensar que cuando hay tanta película dedicada a este tipo de temáticas, es porque venden, Fernando, y quiero decir, venden, dan taquilla, sea en un cine o sea donde sea, en un canal privado, y es por algo. Y Santiago, porque algo hay. Claro. Yo voy a esa reflexión. Es que es aquí a donde quiero llegar. Claro, porque algo hay. Cuando los productores, directores, guionistas, etcétera, no es porque solamente venda, como el sexto sentido, es porque hay algo más, y ellos lo saben. Juan Carlos, sí, que pides la palabra, adelante. No, su turno. Fernando lleva razón, el cine está basado en gran parte, por no decir en toda, en hechos reales que se trasladan a la cámara, ¿no?, al celuloide. Y efectivamente algo hay. Y cuando se trata de estos temas así de misterio, que por cierto nos hemos dejado una gran película, que es Poltergeist. No, de dejarnos nada, que la tengo aquí apuntada. Que eres Juan Carlos, que se me escapa. No se me escapa Poltergeist, no. Sí, ¿no? Estabas diciendo, continúa si eres tan amable. En el campo del misterio, el cine ha dado grandes películas que han vendido, bueno, han sido taquilleras. Han sido súper taquilleras, pero ¿por qué? Porque aparte de otras cosas, algo hay, están basadas en hechos reales, documentados. Voy a pedir, Fernando, si es tan amable, que cojas, lo tenemos ahí, para leer exactamente lo que dice, porque a mí me han preguntado más de una vez si la película El Ente tiene una base real en algo que ha sucedido, o si realmente es una película y punto y nada más. Fernando, yo te leo lo que pone la sinopsis. No puedes verlo, pero está ahí. Algo, entre comillas, acecha a Carla Moran. Quiere su alma, quiere su cuerpo. No hay forma de pararlo y no hay lugar donde pueda esconderse. El ente ha venido por Carla. La actriz es Bárbara Hershey. No sabe qué es ni por qué la ha elegido, pero ella es la víctima. La atormenta en su habitación, la ataca en casa de su amiga, incluso se hace con el control de su coche mientras ella conduce e intenta matarla. Pero su intención no es matarla. Tiene otras cosas en mente para ella. No dice si está basado en hechos reales o no. No lo especifica. No dice nada respecto a ese punto. Es por otro lado, una muy buena película. Yo, miren ustedes, si me permitís, Fernando y Juan Carlos, hacer aquí un breve comentario respecto al tema de los íncubos y los súcubos, es decir, de los demonios en forma de mujer, que adoptan forma de mujer o apariencia, y los demonios que adoptan, esto es medieval, pero es que ocurre en nuestros días también, de testimonios de personas. Yo me he encontrado en el último año con dos testimonios, pero testimonios que te aseguran que han sido violadas por un demonio. Es que esta es la realidad, quiero decir, la realidad de lo que me han contado. Bueno, es que hay... Y es que... Ahí tenemos, Santiago, por ejemplo, la serie que hemos visto varios capítulos, La Reina de las Sombras, que la actriz protagonista, Anna Silk, hace de súcubo. Hace de súcubo. Pero es curioso porque, bueno, hace de súcubo, pero de súcubo bueno, para ayudar a la gente. Es una, bueno, una contradicción en términos, hablando filosóficamente. Sí, una contradicción, pero bueno, es una serie de televisión, claro. Pero está bien, está bien. Ya no la emiten en ningún sitio, pero es una muy buena serie. Hicieron 5 temporadas y yo creo que me vi las 5, porque aparte de ser guapísima las 3 protagonistas, me parece que tiene un trasfondo, en el fondo, muy bonito. A ver, La Bendición, vamos a ver. No dice gran cosa, pero es una gran película. Tiene ya unos años, es de Kim Basinger, dirigida por Chuck Russell, y su sinopsis es muy corta. Dice, la vida de una enfermera solitaria cambia totalmente cuando se queda al cuidado de su sobrina, una niña de carácter extraño. Yo recomiendo que vean esta película porque es una muy buena película. ¿Tú la has visto? Yo la he visto. ¿La recomiendas? Yo sí. De acuerdo. Juan Carlos, sí, adelante. Sí, es sobrecogedora, ¿eh? Yo la he visto en su momento, pues bueno, sí, la pude ver, pero el tema de fondo de lo que significa la maldad del poder, ¿no? De ciertos personajes. Y de lo bien que está hecha la película, pues me da cosa de verla. Vamos, si os parece, con Poltergeist. La famosa película Poltergeist, que tuvo varias partes. Sí, sí. Tuvo varias partes y la niña, Rubita, monísima, murió. Bueno, más de un oyente puede decir, bueno, ¿y qué? Murió, quiero decir, no tenemos por qué establecer, ya yo estoy de acuerdo, es decir, no hay por qué establecer una relación causa-efecto, que porque la niña haya rodado, haya interpretado el papel de la protagonista y haya fallecido, pues tiene que ser porque estaba maldita por la película, ¿no? No hay que ver fantasmas en todas partes. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en El Exorcista sí pasaron cosas muy raras, ¿eh? Esa sí que tiene ahí una... Es diferente. Tiene una especie de como de maldición extraña y es muy diferente la historia del exorcista. Sí, señor. Otro día hablaremos de la maldición del exorcista. Lo que pasa es que es un tema también tan manido ya y tan tocado que tampoco nos preocupa y nos dedicamos a hablar de otras cosas. Juan Carlos, cuando quieres hacer algún comentario me lo dices. Tenemos una última acerca de Poltergeist, ¿eh? Ahora te voy a preguntar tu opinión sobre las películas de Poltergeist. Fernando, Lake Bodom, ¿esto qué es? ¿Otra película de qué año? Esto es una... Del año 2016, esta es de hace nada. De hace, bueno, pues de hace... Acabamos de empezar enero, pues un año y poquito. Es de Finlandia y Estonia, pero también muy recomendable. Su sinopsis dice: dos chicos y dos chicas van a pasar la noche en el lago Bodom, o Bodom, donde muchos años atrás se produjeron unos asesinatos que quedaron sin resolver. Pero como todo el mundo sabe, visitar el lugar de un crimen nunca es buena idea. Esto desde un punto de vista, dicho así, con la voz de don Fernando, el Sinatra de las ondas, dicho así, lleva toda la razón del mundo, don Fernando, porque sabemos que en lugares donde ha habido crímenes, suicidios, asesinatos, son lugares muy propicios para que se dé una actividad paranormal. De muy diferente tipo puede ser. Es como si unos dicen que hay impregnaciones, los inmanentistas, y otros dicen que son los parapsicólogos a la rama que yo pertenezco, los trascendentales, que opinamos que no, que eso no son remanencias, sino que realmente están actuando causas paranormales inteligentes. Juan Carlos, lo que quieras comentar respecto a Poltergeist, ¿querías decir algo o sobre otra cosa? Mucho más la primera que la segunda, obviamente, pero la trama está muy bien construida, ¿no? Con unos efectos especiales muy buenos, y realmente lo pasas mal. Es un suspense, un sinvivir durante todo el rato, porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Está muy bien hecha, muy bien hecha. Más la primera que la segunda. Poltergeist, sin duda alguna, que ha pasado a la historia del cine como también uno de los clásicos que todos hemos visto, y estoy de acuerdo contigo, la primera para mí es la mejor, sin duda alguna. En España, ¿qué se ha hecho en España? Producción española. En cuanto a películas de misterio, en cuanto a películas de relacionadas con temas de parapsicología, de ovnis, no sé, Fernando. En España se han hecho muchas cosas, especialmente en los años 70, finales de los 60, 70, 80, se han hecho muchas películas relacionadas con el mundo del misterio, de lo paranormal, del terror, etcétera, etcétera. Ya hablabais de Polanski, ¿no? Por ejemplo, y tenemos pues muchos otros actores y actrices que han intervenido en infinidad de películas, de las cuales ahora mismo, pues evidentemente no me acuerdo. Es que no eres Carlos Pumares. No soy Pumares. Si fuese Pumares, pues te las diría todas, lo que pasaba, en qué minuto, te diría todo. Pero no lo soy. Y efectivamente, sobre todo, finales de los 60, muy, muy, muy finales de los 60, la década de los 70 y años 80, en España se han hecho muchas películas relacionadas con el misterio, el terror, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, Juan Carlos. Una gran serie de televisión española protagonizada por Narciso Ibáñez Menta. Otro personaje que los haya dentro del misterio, ¿no? Es un mito ya dentro de... Un mito y un hito dentro de del misterio televisivo en España. Otro que tampoco necesitaba mucho maquillaje, porque también sus rasgos faciales le caracterizaban perfectamente para el terror y el suspense, ¿no? Que yo tuve la suerte, la inmensa suerte. A ver, que de esto me entero ahora, a ver. De conocerle en persona a Narciso Ibáñez Menta, al padre de Chicho. Tuve la suerte, porque nuestra madre, por su trabajo en Televisión Española, pues evidentemente conocía a todo el mundo. Y íbamos un día por el Paseo de la Castellana caminando, allá arriba cerca de Plaza de Castilla, y él salía de su portal. Y fue él el que dijo, ¡Pilar! Entonces yo no sabía muy bien quién era. Estuvieron hablando un rato, mira mi hijo y tal, ¡ah, encantado! Y tal, un hombre encantador, de verdad. Y luego ya le dije, mamá, ¿quién era este hombre? Y me dijo, hombre, tú lo conocerás como el padre de Chicho, Ibáñez Serrador, pero es Narciso Ibáñez Menta. Casi nadie. Ya con los años sabrás quién es. Eso me dijo nuestra madre. Fascinante. A ver, sí. José Alés de la televisión. Antonio José Alés. Sí. Has dicho del Antonio José Alés de la televisión. Sí. Sí, en cuanto a forma de actuar, de hablar. Sí. Misterio puro. Misterio, suspense. No faltaba. Qué tiempos. Algunos episodios de esa serie tiene mucho para la época. Está hecha de una forma muy muy sencilla y a la vez muy buena, y te quedabas con sabor de boca después del fin de cada episodio, ¿no? ¿Y qué pasará ahora? ¿Vosotros recordáis y ustedes recuerdan una película o lo soñaría siendo un niño? Creo que no. Aquel matrimonio de abducidos. Sí. Que teóricamente fueron los primeros en ser abducidos por un ovni. Efectivamente, no lo soñaste. Es una película. Claro. De la cual yo tampoco recuerdo el título. Si algún oyente recuerda el título, que nos escriba. Sí. Que nos escriba y nos diga, se llamaba de esta manera. Que nos escriba a Twitter o a contacta@másalladelarealidad.com. Yo tampoco recuerdo el título, pero ¿no lo soñaste? Efectivamente, es una película. Fíjate que es memoria de niño, ¿eh? Estaba nuestra madre, gran forofa de Juanjo Benítez, de Alés, en fin, del doctor Fernando Jiménez del Oso. Los libros que tenía nuestra madre. Eso, hoy en día serían casi incunables. Casi. Algunos los tengo yo. Algunos los tienes, pillín. Algunos los tienes. Y los he leído, algunos, sí. Me faltan algunos por leer, pero tengo unos cuantos de hace, puede ser como 40 años. Sí, Juan Carlos. Amigo, que qué suerte haber podido leer los libros de tu señora madre. Pues sí, tengo libros, pero muy, muy antiguos, y revistas, ¿eh? Revistas de Mundo Desconocido, yo no sé las revistas que tendré de Mundo Desconocido, que es una revista, como saben los aficionados a estos temas, muy, muy antigua, tampoco de los años 40, pero quiero decir que, en fin, también un icono, y tengo bastantes ejemplares. Juan Carlos, Fernando. Sí. Para ir terminando, ¿qué creéis? Os pregunto y les pregunto a ustedes también. Cuando pregunto a Fernando, a Juan Carlos, les pregunto a ustedes también, amigos oyentes, amigos en definitiva, que estáis ahí al otro lado de donde estéis, en España o en cualquier país del mundo. Afortunadamente nos escuchan desde muchos sitios. ¿Qué película falta? Os pregunto, tanto a ti, Fernando, como a Juan Carlos. Hemos hecho un repaso que seguro que nos hemos dejado muchas películas, pero es imposible. En su momento, ¿quién fue Carrey? En los años 70. Hombre. Con Sissy Spacek y otra vuelta. Eso es un verdadero clásico, Juan Carlos. Sí. Un clásico del cine de este género. Sí, sí. una niña que tiene, una chica que tiene poderes. Sí, señor. Y al final se venga de todos con ellos. Es una apoteosis de efectos. A ver, que Fernando ha sacado una cinta de vídeo, trae una cinta de vídeo en la mano. ¿Qué es esto, Fernando? Pues esto es una película que se llama Siete días de vida. Del, a ver, porque lo ponen tan chiquitín, a ver si consigo ver el año. Yo, yo sin gafas te aseguro que yo no. Yo regular. Bueno, no importa. No importa. Debe ser, si la has sacado es por algo, a ver. Debe ser del principio de los años 2000 o por ahí, ¿no? Juan Carlos, vete pensando en recomendaciones, ¿eh? Para los oyentes, aparte de todo lo que hemos dicho. Se llama Siete días de vida. Bueno, dice: Helen y Martin Shaw se trasladan a una antigua casa que ha estado deshabitada durante casi un cuarto de siglo. Allí esperan comenzar una nueva vida tras la trágica pérdida de su hijo. Cautivados por el bello paisaje que les rodea, la joven pareja siente que finalmente podrá dejar atrás el pasado. Helen comienza a decorar el interior, mientras Martin se lanza a escribir con un feroz frenesí. Determinación, con mucha determinación. Pero pronto las cosas empiezan a cambiar. Helen comienza a tener visiones de su muerte inminente. Martin, cada vez más retraído en los oscuros pasajes de su mente, reacciona con hostilidad. En un manicomio, Helen descubre al anterior propietario de la casa, Frank Kosinski. Ha convertido su celda en un archivo histórico de la región y un documento medieval habla de extraños crímenes cometidos en dicha propiedad hace siglos. Helen comprende que solo podrá descubrir la verdad si deja de confiar en lo que ven sus ojos y en su corazón. Solo podrá confiar en su miedo. Es una gran película, bastante desconocida. Te quiero agradecer, Fernando, antes de que continúe. Sí. Te quiero agradecer, que sé que estás haciendo un esfuerzo. No, tranquilo, con tu... por favor. No, pero quiero decirlo. Permíteme, que pago, soy el director. estás de implantología, estás con la boca en talleres. Estamos con la boca en el taller. Claro, te cuesta y te duele, me consta, y para leer lo que has leído, ese texto, has hecho un esfuerzo. Por eso a mí cuando me han puesto implante o me han abierto o me han sacado, duele. Por eso. Entonces, muchísimas gracias, Fernando, por el esfuerzo. No hay por qué, por favor, Santiago. Por el programa, lo que haga falta. Y por los oyentes. Y por los oyentes. Pero sé que estabas leyendo y estabas sufriendo, porque sé que te están implantando, te están abriendo, te están quitando, y es doloroso para ti el vocalizar. Y les pido disculpas a todos ellos. Bueno, pero pronto vas a estar en perfectas condiciones. Muy pronto tendré mi dicción como siempre la he tenido. Exactamente, pero a veces es que es necesario pasar por el taller. Claro, hombre, hay que pasar por el taller, pues hay que pasar, y ya está. Claro. Una película, Santiago. Siete días de vida, muy, diría yo, bastante desconocida. Y yo personalmente la recomiendo. Siete días de vida. Vemos aquí la portada, un caserón al fondo. Y un niño. Un niño con una niebla. Dice: no confíes en tus ojos, no confíes en tu corazón, confía solo en tu miedo. Si queréis añadir, Juan Carlos, alguna cosa más, Juan Carlos. Recomendaciones. Sí, pues venga, vamos con tus recomendaciones, Juan Carlos. Pues un clásico entre los clásicos del terror, que es La Profecía. La primero. Hablemos de ello porque la tengo aquí apuntada. Hablemos de la profecía. Para el que no haya visto la profecía, sin contar el final, ¿de qué va la profecía, Juan Carlos? Bueno, en sinopsis es el protagonista de su matrimonio, que se le muere un niño, se le muere su hijo, pero no lo sabe, y adoptan a otro que resulta que va a ser el anticristo. Casi nada, ahí te quedas. Va a ser el anticristo. Es decir, no es que salgan efectos especiales de terror y de tal, no. Al revés, está tan bien hecha que parece que los hay. Pero da pavor, ¿eh? Hay momentos en que da pavor la película. Y otra, que yo vi en Pontevedra, se titulaba La Caja. Uh-huh. Un matrimonio que se va a vivir a una casa y de buenas a primeras se encuentran con una cajita que es muy especial, porque con esta cajita se libera un espíritu maligno que resulta que ser un diablo, un demonio. Y no hay ni que decir, tiene que surgen, empiezan a decir, problemas, desequilibrios, tragedias, etcétera, ¿no? Entonces, para liberarse de todo eso, de la caja y del que está ahí, tienen que recurrir a un rabino para que les haga un exorcismo judío. Magnífica. Un exorcismo, un rabino judío. Esto es interesantísimo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, a mí me gustó. Muy buena. Magnífica. Para mí. Sí, sí, sí. La primera vez que lo oí, digo, anda, estamos acostumbrados a los exorcismos católicos. Bueno, pues ya no solo católicos, también judíos. No, y en el Islam también, es que no solamente es en el catolicismo, en el cristianismo. A ver, Sí, entre los coptos también. Que sí, que sí, que no solamente es exclusivo del cristianismo. Fernando, vienes con otra cinta, pero esa cinta de vídeo... Esto es de VHS, esto es una verdadera joya. Ya lo creo, ya lo creo. Es la primera edición en VHS... de Poltergeist, con la niña con las niña. Manos en la televisión. Sí. Ahí es nada. Y pone están aquí. Sí, señor. Y bueno, pues aquí la ves, o sea, esto es la primera edición de Steven Spielberg. Bueno, Steven Spielberg participó en... Ah, no, producida por Steven Spielberg. Sí, la producción. Y cuando alguien se mete en la producción, pues se mete también en el guión. Spielberg, cuando se mete en... Pues sea... Se mete. Sea Star Wars, sea... Otra... Poltergeist, sea lo que sea, en producción... Se mete también el guión, se mete a dar ideas y se mete a fondo. Y como ves, es una cinta, es la primera edición. Sí, sí. Antigua, ¿eh? Muy antigua. No sé si pondrá el año por aquí. Vamos a ver. Y si no lo pone, da igual, porque el color que tiene la carcasa... 1982. Fíjate. Ay, no. Aunque la película es anterior. Es anterior. Lo que pasa es que el vídeo en el año 75 no existía. Claro, sí, sí, sí. Pues es un incunable de vídeo. De vídeo, sí. Desde luego. No podemos olvidarnos, Santiago, sí, de... una película magnífica que la hizo Robert Zemeckis mientras esperaba para que le creciese la barba, porque la quería natural, a Tom Hanks, y para que adelgazase. Dijo, ¿qué hago? Voy a hacer una película. Cogió a Harrison Ford, cogió a Michelle Pfeiffer, que es, bueno, para mí ya saberlo. Ya sabéis que Michelle Pfeiffer para mí es como, bueno, pues mi amor platónico. De, bueno, buah, desde siempre. Me encanta. Bueno, en todas, Juan Carlos, en todas. Me encanta en todas. En Mentes Peligrosas está magnífica. Lo que la verdad esconde. Es un verdadero peliculón. Es un peliculón. Os pregunto a los dos, ya para terminar. ¿Estáis contentos, satisfechos con, y ustedes también, amigos oyentes, con el cine de misterio, vamos a llamar cine de misterio, porque decir cine de suspense como que no, o cine de suspense, no. Cine de misterio, de lo que hemos hablado aquí esta noche en el programa, Fernando, Juan Carlos, todos ustedes, también se lo pregunto a ustedes. Yo no. ¿Estáis de acuerdo con, estáis satisfechos no. con lo que se ha hecho hasta ahora, desde que empezó el blanco y negro sin sonido hasta 2018? Juan Carlos, Fernando está con sus tintas. Primero te cedo a ti la palabra y después le pido la opinión a Fernando. En general sí, mucho, Tú sí. Y ha habido algunos títulos recientes buenos, muy buenos. Igual que hay otros que no valían nada, también digo que hay otros recientes muy buenos, que los he ido a ver yo solo, que no quería, pero digo, bueno, no, tampoco pasa nada. Y buenos, muy buenos. No me quería olvidar de una película relacionada con lo diabólico titulada El Rito. El Rito. Magnífica. Sí, señor. Magnífica. Pero está reciente, vamos, reciente, relativamente reciente, ¿no? Sí, muy reciente, con Anthony Hopkins. Sí. Magnífica. Sobrecogedora, a rato. Hay también. Como la fe, la seguridad de la fe que hay que tener para, en fin, luchar contra ciertas fuerzas, ¿no? También sobre algo que es que está, de verdad, está manoseado, está tocado, está enormemente como un calcetín que se da la vuelta 5 o 6 veces, cosa que es una guarrería. El darle una solamente es una guarrería. Bueno, pues es el tema, por ejemplo, de Amityville, por ejemplo. Eso está ya más manoseado que cuando haces la masa para hacer el pan o una pizza. Eso es, ya huele. Nada. Yo, a la pregunta que hacías. Sí. Juan Carlos dice que sí. A ver, ¿tú estás satisfecho con lo que se ha hecho? Yo no. ¿Por qué? Porque creo que faltan más películas. Y de más calidad todavía. Lo que pasa es que es muy difícil. Aquí hay un problema. Que mira, ahora que lo dices, me gustaría plantearlo. ¿Ustedes qué opinan? Hago partícipes a los oyentes siempre que hago preguntas a Fernando y a Juan Carlos, y la primera parte a Juan Carlos solamente. Lo que se llama, perdónenme el coloquialismo, la casquería. Sí. Es decir, bueno. las películas que mezclan fenómenos extraños en una casa, por ejemplo, o en un camping, el típico argumento de película americana, por ejemplo, que se van de camping y aparece un individuo con la cara tapada, que va matando uno a uno y van apareciendo muertos. Y cuellos cortados, manos amputadas, brazos amputados. Eso es casquería, coloquialmente. Hay una... Ahora te cedo la palabra, Juan. Hay una que es terrible, terrorífica, que incluso llegó a prohibirse, creo. No estoy seguro. O llegó casi a prohibirse. Que es Holocausto Caníbal. Eso es terrorífico, por Dios. Horrible. Y tenemos pues ahí Viernes 13, tenemos pues otras películas como las de Pesadilla en Elm Street, El Muñeco Diabólico. Todo. ¿Eso se puede considerar misterio? No. En mi opinión, no. En tu opinión, no. Juan Carlos, en tu opinión, ¿qué tienes que decir al respecto, Juan? ¿Qué opinas? Todo eso no, misterio no, terror. ¿Terror o mal gusto? Algunas de mal gusto, sí, claro. De muy mal gusto. Como dices tú, he dicho yo siempre, de casquería. Sí, que es. Y todo. Es como se conoce coloquialmente. Una película dice, pero hay casquería. Y dice, sí, digo, pues entonces no me interesa. Me interesan los fenómenos. Lo demás no me interesa. A mí me han gustado las películas también de terror gótico, antiguas. Muy buenas. He visto algunas muy buenas. Sobre todo las de blanco y negro. Muy buenas. Con otros medios, era otra época, pero buenísimas. Pero un chaval de hoy en día, de 20 años, ¿tú le vas a poner una película en blanco y negro? Pregunto, no lo sé. Le pregunto a Fernando, te pregunto a ti. ¿Le pones una película a un chico o una chica de 20 años o de 22, o de, no digamos de 19 o de 18, que es la mayoría de edad a partir de 18? ¿Le pones una película en blanco y negro y la ve o no la ve, Juan Carlos? Es importante porque esto es cultura también, ¿eh? Es decir, es la cultura, el cine forma parte de la cultura. Juan, ¿qué decís, Fernando? Yo con esa edad sí que veía películas en blanco y negro. Doy fe, es cierto. Especialmente de Alfred Hitchcock, que me encantan. Sí, pero que estás hablando de Hitchcock, macho. Es que, con perdón con lo de macho, estás hablando de un maestro. Otras películas que son grandes obras maestras, como Casablanca, por ejemplo. No me viene a la cabeza sin ninguna. No importa. Pero yo, con esas edades... Yo he visto bastante cine en blanco y negro. Y, oye, está muy bien hecho. Pero claro, se lleva, hay de todo, ¿no? Pero lo que yo llamo, o llamamos, ¿no? Nosotros, por lo menos, nuestro grupo de amigos, la casquería, ¿no? Películas sí. Con un argumento aparentemente de misterio, de fenómenos paranormales y tal, claro. De una posesión diabólica, pero que en realidad lo que te están presentando es una película donde la sangre corre como un río, donde hay brazos amputados, cuellos amputados, cabezas cortadas, hay de todo. Sí, en realidad eso en el cine es lo más fácil de hacer. Lo más difícil es lo que hizo Zemeckis, por ejemplo, con La verdad se esconde. Que es tener una intriga y un suspense toda la película. No voy a desvelar la película, lógicamente, para el que no la haya visto. Y al final de la escalera, ¿qué me decís? Oh. ¡Ah, amigo! ¡Ay, Dios mío! Que esto lo dejaba yo para el final. No, por favor. Al final de la escalera. Ni un solo. Es que no hay ni un dedo cortado. O sea, no hay nada. Nada. Es todo intriga, suspense. Como diría Pumares. ¡Obra maestra! Para mí sí. Obra maestra. Para mí sí. ¿Y el actor? Bueno, George C. Scott está sobresaliente. Se sale. Está impresionante en muchas películas, pero en esta está bárbaro. Sí, porque además es que se dan fenómenos paranormales que se dan en casas encantadas. Sí. Yo, para aquellos oyentes, amigos oyentes, que no hayan visto esta película, se la recomiendo, por favor, que la vean. Al final de la escalera. Es antigua, es de qué años es más o menos. No sé, pues de los 70. Sí, en medio de los 70. Sí, por ahí. Y es un peliculón. Y nos dejamos otra para el final, que son Las dos vidas de Audie Rose. Uh-huh. magnífica, con Sinatra y Hopkins. Magnífica. Quiero preguntaros por una, bueno, las dos partes de los Warren, un matrimonio que se dedicó, hecho verídico, quiero decir que existieron, que tampoco desde hace 70 años, no. Sí. Es muy reciente. La última es de este año pasado, de 2017. No, pero quiero decir el matrimonio Warren. Sí. Yo me refiero a las películas que las llamaban Expediente Warren, o Expediente Warren el caso de Enfield, o Expediente Warren, etcétera, tal. De Conjuring, como bien dice Juan Carlos, a ver, que Juan Carlos pide por aquí un momentito, que te subo la línea, Juan, un momento, ahora ya puedes. No, eso, que si la primera era buena, la segunda fue mejor todavía. Para mí sí. Para mí la segunda parte es mejor que la primera, sin duda alguna. Y además, que aparece es terrorífico, horrendo. La monja, ¿no? Sí, pero es que el armario. Es que realmente refleja de una forma muy fidedigna la fenomenología paranormal. Es decir, están lógicamente muy bien asesorados, por decir perfectamente asesorados, los guionistas, de todo lo que ocurrió, de cómo ocurrió, de la parte teórica de la parapsicología. Está muy bien, Expediente Warren. La 1, bien. La 2 es, para mí, es, y lo digo así, es una de las mejores películas de estas temáticas que he visto, sin ningún tipo de, en fin, de casquería, sin ningún tipo de sangre, de cosas raras, para nada, ¿no? Es fenomenología paranormal pura y dura. Así que esta es mi recomendación. Ojo, cuando hacemos recomendaciones, por favor, para personas que, por supuesto, mayores de edad, ya lo dice Fernando al principio, si en cada programa, mayores de edad y que tengan un psiquismo preparado, que luego no les provoque algún tipo de alteración en el orden que sea, cuidado, ya somos mayorcitos. Hay una película protagonizada por Belén Rueda, que Juan Carlos seguro que sabe cómo se llama, porque yo ahora mismo... El orfanato. Dirigida por Amenábar. Exactamente. Otra recomendación de nuestro cine. De nuestro cine particular. También hay. ¿La has visto, Juan Carlos, el orfanato? Sí, muy buena. Sí, muy buena. Se adapta desde un punto de vista fenomenológico a lo que es la parapsicología. Hay fenómenos paranormales. Fernando dice que sí. Sí, claro, sí. Y es que no la he visto, esta película, no la he podido ver. Está muy bien hecha, muy bien hecha. Está muy bien hecha. Sí, si puedes. Si puedo y el tiempo me deja tiempo. Bueno, ha sido un placer, caballeros. Igualmente. Señoras y señores, como decían los grandes presentadores de radio y de televisión, uno es un aprendiz, sigo aprendiendo día a día, pero señoras y señores, que es como se decía, ahora no, ahora se dice... Muy buenas. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta es la forma de presentar de hoy en día. En fin, yo os voy a hacer... Sí. Lo habitual es decir, muy buenas. Yo os voy a hacer una pregunta ya para terminar, ahora sí, que tiene que ver con el cine o no. ¿Qué te rondará por la cabeza? Pues algo que a ti te va a gustar especialmente, a Juan Carlos también, pero a ti especialmente. La pregunta es, para vosotros y para todos los oyentes, porque yo creo que todos, en este caso nosotros como profesionales de Fernando y yo de radio y televisión, pero... También los tenemos. Somos oyentes, espectadores, vamos al cine de vez en cuando. Vamos a ver. películas o no películas, en radio, en televisión, por ejemplo Juan José Plans, una voz, en fin. Vuestra voz particular del misterio. Es decir, aquella voz que en la radio, a ustedes también, a quien me escucha, a ustedes, amigos oyentes, aquella voz que escuchándola, en el sosiego a lo mejor de una madrugada, con los auriculares puestos en el MP3, en el dispositivo móvil que sea, le haya puesto a usted los congojos en la garganta. ¿Qué voz es esa? ¿Quién ha transmitido para Fernando, para Juan Carlos y para todos ustedes el misterio contado de una forma magistral? Para mí, sin ningún género de dudas. A ver, estoy expectante, no lo sé, Antonio José Ales. Me quito el sombrero y hago una reverencia. Yo también. Ese profesional en la radio. La voz del misterio. La voz del misterio. Es que no ha habido ni habrá otra. Nunca. Jamás. Y en el cine, aunque tiene muchos registros, cuando ha hecho... Es que es mi favorito y el tuyo. Ah, me imagino por dónde vas, pero es que es otro grandísimo. Es un grandísimo. Es un maestro. Cuando ha hecho películas, sí, en las que tiene que hacer doblaje de misterio, suspense, terror, etcétera. Luego tiene otros registros de acción, de comedia, de todo. Sí. Pero para mí la voz que más me transmite en el cine, hablando ahora del cine de misterio, de terror, etcétera, aunque se prodiga poco porque dobla poco, porque bueno, pues hacen poco. Pero diga el nombre, Fernán. Don Ramón Langa. Sí, señor. Nos quitamos el sombrero, o sea, también. Antonio José Alés en la radio y en el cine, Ramón Langa. Sin ninguna duda. O sea, yo me quito el sombrero y les hago una reverencia a los dos. Juan Carlos, para ti. Pues mira, en televisión, yo me quedo con la que hemos dicho antes, don Narciso Ibáñez Menta, un bozarrón de misterio donde los haya, puesto que soy un poquito más mayor que vosotros y he visto un poco más de tele. Dice un poquito, vale, sí, vale, sí. La nota de humor. Sí, Juan Carlos, continúa. Bueno, y en radio me quedo con una voz que se van a sorprender todos, pero es el contertulio que habla don Fernando, narrando esas historias de misterio. Simplemente apostillar eso de que cuando estaba narrando algo de misterio, un cuento, es como si te trasladaras a la época de Poe, de Baudelaire, de Maupassant, esos cuentos de terror. ¿Qué voy a decir, Juan Carlos? Lo que te ha hecho es una perla, pero es que yo lo refrendo, yo lo apoyo. Yo, pues muchísimas gracias de verdad a los dos. Es que no sé qué decir, me ruborizáis. Lo que quiero decir, y ahora esto es va muy en serio, es que actualmente, hace unos pocos años, y actualmente ya es el acabose, cualquiera se pone delante de un micrófono, cualquiera vale para hacer un programa. Sí, sí. Cuando todavía le quedan 4, 5 o 6 hervores. Y Fernando, que es un hombre, y hablo de él, no hablo de mí, que es un hombre que lleva 28 años, va a hacer en mayo. Sí. 28 años en esta profesión, porque empezó con 14 años. Sí, señor. En Portoviejo Radio. Tengo el honor, para mí es un verdadero honor, de ser el miembro más joven. Ah, sí, sí, digo, sí, sí, sí. El miembro más joven de la Federación de Profesionales, sí, señor, de Radio y Televisión. Cierto. Que entré con 16 años. Sí, señor. Y tú, sí, con, señor, tenías 18, 19. 18, 19, sí, sí. 18, 19. Cierto. Yo tengo ese grandísimo honor, que para mí es un honor que lo llevaré siempre con muchísimo orgullo. Que me habéis dejado sin palabras. Bueno, pues no te quedes sin palabras, porque tienes que seguir haciendo locuciones. Termínate de arreglar de los implantes y las historias y a seguir funcionando, porque más allá de la realidad, afortunadamente, gracias a nuestros amigos oyentes, estás primerando un crecimiento. Hemos sobrepasado el último programa, cuando estamos grabando, las 38.000 descargas del programa anterior, del más reciente. El anterior, 47.000 y pico, el que hice con Elena Narciso. Pero si eso es casi el aforo del, bueno, pues del estadio Vicente Calderón, que ya no está. Hay una cosa que es verdad. Esta profesión es it's a roller coaster, es decir, es una montaña rusa. Al final me despido sin decir mis voces favoritas. No te escapes, no te escaques. Yo como películas, es decir, dos, como películas, quien hizo la ley hizo la trampa. Es decir, tres. En cuanto a género de misterio, cuando era pequeño y un poco ya chaval, confieso que no me dejaba dormir cuando veía al final de la escalera. Joseph, eres la niña muerta por el carro de carbón. ¿Qué miedo nos daba aquello? ¡No! Por Dios. Bueno, pues esa película daba un miedo. A mí me ponía los congojos en la garganta. Es una obra maestra. Recomendada, pero para personas que estén preparadas. Todas las recomendaciones para personas preparadas. Sí. Psíquicamente, cuidado, que hay cosas que pueden impactar. Sí. Después, tengo otra película que refleja una realidad. Es que hay una lucha real, aunque no la veamos. A veces sí, raramente, pero se ha podido ver de una forma, de otra, entre el bien y el mal, entre luz y tinieblas. Y estoy hablando de la película El Exorcista. El Exorcista. Peliculón. Porque, como, aparte de lo que he dicho, que es un hecho histórico, ocurrió. Sí, con efectos, sí, con efectos. Pero los fenómenos, muchos de ellos ocurrieron. Y el trasfondo es que hay causas paranormales malignas que pueden apoderarse del cuerpo de una persona. Y que no ya que puedan apoderarse, que es posesión, meterse dentro de una persona, sino que nos están rodeando. Y que sin darnos cuenta, muchas veces nos insuflan lo que la demonología nos dice, por la exorcística, especies inteligibles, que es como se denomina, y en definitiva buscan la ruina de las personas en todos los sentidos. Que la persona se quite la vida, en definitiva. No lo conseguirán, No lo conseguirán. Ese es su mayor triunfo. Sí, pues Dios puede más que todos los demonios juntos, elevado a la trillonésima potencia. Vamos, sin duda. Nada más. Y me quedo corto, efectivamente, me quedo corto. Dios lo puede todo. Y como dice Pablo de Tarso, si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Tercera película, iba a decir otro, lo que pasa es que no es de misterio. No pasa nada. Pero sí se dan fenómenos sobrenaturales. Pero no pasa nada, adelante. Jesús de Nazaret de Cefirelli. Hombre, eso es otra maestra, por Dios. Jesús de Nazaret, de Franco Cefirelli. Eso es un peliculón. Son mis favoritas. Y ya, aprovechando, pues sí, fue terror porque fueron desde que impactó hasta que se hundió Titanic. Titanic de Cameron, la del 97. Cada vez que la veo, no lo voy a ocultar, acaban surcando mis mejillas unas lágrimas. Es que sí, a mí es mucha película. Es sí, sí, sí, Juan Carlos, sí, sí, ¿qué quieres decir? ¿El qué? Bueno, que casi coincidimos. Sí, sí, sí. Casi coincidimos en la de Jesús de Nazaret con Robert Powell, que se le parece un montón, oh. Y Titanic. Todos sabemos por qué, ¿no? Pues sí, pero el por qué lo dejamos mejor en la recámara, ¿vale? Lo dejamos para nosotros. Sí, y luego yo me quedo con la tercera, como Santi. Claro, para un alma enamorada como yo, y sobre todo ahora, pues hombre, que es Lady Halcón. Ay, Lady Halcón. Muy bien. Sí, con tu amor platónico, que está monísima, por cierto. Ay, que si es que... No se lo digas, que se pone celoso, déjalo. Si es que... Bueno, si a ver, Fernando. Guapísima. Sin micrófonos, que se hablase. No, pero vamos a ver. Que es guapísima, Michelle Pfeiffer, que sí, que ya, si la vimos, la vimos antes de ayer en una película que pusieron. Que lo es. ¿Y Nicole Kidman qué? Lo que pasa es que Nicole Kidman se ha hecho retoquitos y Michelle Pfeiffer no se ha hecho nada. Bueno, pero es Nicole. Nicole es Nicole. Por tanto, en radio me quedo con dos voces del misterio en la radio. Una es Juan José Plans y otra es Antonio Josales. Gracias a todos, señores. Fernando, Juan Carlos, gracias. Gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias desde Madrid, España, para toda España, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Nos despedimos con un tema de Eric Clapton, como ha dicho Fernando, y nos escuchamos la semana que viene. Si Dios quiere, el domingo o el lunes volveremos a subir nuevo programa Más Allá de la Realidad. Si Dios quiere, siempre lo digo, porque si Dios no quiere, no vas a hacer absolutamente nada. Si Dios quiere, seguimos surcando los mares en este buque de los sueños, la gran familia del misterio. Gracias, amigos. Les ha hablado Santiago Vázquez, dirigiendo el timón de todo este grupo de personas. Y a ustedes, los verdaderos protagonistas de la radio, los que nos sitúan ahí. Son ustedes maravillosos porque hacen milagros. Son taumaturgos de la radio, señores. Gracias y buenas noches. Un abrazo desde España, amigos. Adiós. I can't change the sun. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.